Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 478, grabado el lunes 28 de julio del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Desde Honduras tenemos a Brito Man. Buena, buena. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y tenemos a Rampage. Hola, Internet. Señoras y señores, yo soy Omar Man, produciendo este show para todos ustedes. Me siento súper contento de estar aquí con ustedes y contentísimo que aquí se encuentra conmigo en cosplay de Eva, la masita de Behavior. Ah, de... ¿De cómo? De Evangelion. De Evangelion. Sí, pero Evangelion cholona. Ah, sí. Señoras y señores, la razón por la cual ha venido cosplayada ella es porque estamos celebrando, casi que celebrando, que ya está el Comic-Con en full poder. Ya se terminó. ¿Ya se acabó? Sí, ayer. Ah, bueno. ¡Ya se acabó! ¡Pues con full poder! Que estábamos grabando, bueno, el sábado. ¿Y quién mandó al corresponsal a Honduras y no a Estados Unidos para cómico? La aerolínea cometió un error gravísimo. En el boleto. ¡Hala, nombre! El motel San Diego que queda ahí. Fue la misma agencia de viajes que llevó para el mundial a El Salvador a aquellos pobres tipos. Alright, señoras y señores, queremos agradecer que la mesita de Behavior ya les acarició, creo, el piripipi a todos los productores ejecutivos. En esta ocasión ellos son Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Astru Balhazo y también Miguel Díaz. Así que muchísimas gracias, productores ejecutivos, y pueden pasar adelante con la mesita de Behavior. Échela. Y pueden jugar con todas sus figuras de acción. Ahí tiene muchas figuras de acción ella. Pero todas sin extremidades, son todas bien alargadas y, uh-huh. Y así como tubulares. Ah, vos decís las Barbies que le arrancaban las patitas. Sí. Digamos que sí. Alright, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con el office. De entrada, así como le gusta la masita de Behavior. Ah, pues, la número 5 es Planes, Fuego y Rescate. Eso, oh my gosh. Hizo 9.5 millones, ya lleva 35 de 50 que costó. Me sorprende. ¿Qué gran bajón pegó aún así? Sí, porque semana pasada estaba en número 2. Se vino de pica los aviones. No, perdón, posición número 3 en su segunda semana. Es como te digo, no me sorprende por el simple hecho de que la primera persona que lo vio le dijo a todos sus amigos que era una babosada y que no valía la pena verla. Que pero se igual, los bichos que uno también dijeron los niños. Fíjate que no, a los niños les gusta, pero es que en realidad a los niños les podés poner cualquier babosada en la tele y están prendidos viéndola, ¿me entiendes? No, pero igual, te apuesto que si alguien te hubiera dicho vos, mira, esa mierda no la vayas a ver, y tus hijos siempre te iban a decir, no, papi, yo sí la quiero ver. Sí, pero ¿sabes qué? Ahí es donde tomas la decisión, la sabia decisión de mandar a los bichos con el papá, con otro papá, y no la vas a ver vos. Yo con el papá biológico, ¿sí vos? De mandarlo a la mierda. A la chingada, los bichos. No, tampoco. Vayan a ver quién les paga películas bien. O la compras. Yo me voy a llevar a ver Star Wars. Sí. Y la primera. Que vale la pena. Y no la Master Editions, ¿no? Yo lo voy a ir a ver Sin City versión 2. Pobre, los bichos salen así todos. Ya llegó El Salvador. Salen en no, todavía no. No ha venido El Salvador. Aún no. La número 4 en su segunda semana es La Purga, Anarquía. La Purga. Esta hizo... estaba bien malo el estómago y le dieron una purga de caballo para que sacara hasta lo que no se comió. Sacó... comidas que no se había hartado todavía. ¡Ey! ¿Y eso cuándo me lo comí? Deja ver. Era un arcoíris. Saliendo de variedad. Se hizo 10 millones y costó 9. O sea, hizo 10 millones este fin de semana. Hasta le sacó el Herbert que le dieron cuando era bebé. Cada fin de semana está sacando... Cada fin de semana recupera su costo. ¡Wow! Ya lleva 51 millones. Yo necesito un business así, fíjate. Nice, nice. Deja ver la número 3 es... Anda, vende cosas a tu oficina, güey. Sí, se hace... ¿Cómo se llama? De Amway, no, no, de, ¿cómo se llama? Sí. Venta de catálogo. Avon, de Avon. Vendiendo Avon él solito en su oficina. Y se vende una mierda que él no quería. ¿Más? Para este lápiz de labio, no le es que soy buen vendedor. Vendiendo Avon y lavable. Ah, pero ahí no, ese sería lavable. Ahí nos enseñás el catálogo. Sí, sí. Bueno, la número 13 es El Amanecer del Planeta de los Simios, es 16 millones. ¿Y en segundo? ¿Qué semana? Esta es tercera semana. En número 3. 172 millones acumulados y costó 170. ¡Wow! Esta le ha ido súper bien. ¿Algún geeko la fue a ver ya? No. Aún no. No. Dicen que está muy buena. A mí me llama la atención, pero no la he ido a ver. El Planeta de los Micos. Venga, ya, el señor Torres ya me la prometió. Esa sí la quiero ver. Esa es la porn parody. Y la versión para mujeres es El Planeta de las Monas. La número 2 es Hercules con The Rock. Hercules. Esa hizo 29 millones. Qué mala onda, primera semana y en segunda posición. Segunda posición. Ah, pero es que contra cuál peleaba. Espérate, segunda posición. Esta costó 100 millones. Hércules, ajá. ¿Y cuánto hizo? Hizo 29 millones. Uy. Ajá, sí, está como que uy. Y creo que le va a ir bien en estos mercados porque The Rock aquí es una, sí, una gran onda. No, y esa extra se veía bien, o sea, sí, yo la vi como una película que tampoco, ah, ¿cuándo va a venir? Pero una película que cuando vaya yo la voy a ir a ver. Pero los ratings mira, están por bien lo menos bajos, vos. Se ve como que le hacen algo de, o sea, como parte de la historia son las 12 tareas, que realmente Hércules, la gracia son sus 12 tareas. No eran 10. No, eran 12. Okay. Y cuando dejaron a poner planes. Porque siempre salen, en un montón de películas, sale Hércules, pero salen una aventura totalmente no relacionada. Pero bueno. Eso estaría chido. Déjame ver. Y la número uno, para que contrasten, es Lucy, con Scarlett Johansson, que hace de una alien que chupa a la gente. Es una bicha que tiene poderes, ¿no? No. Ah, una bicha con poder. Sí, no. Una bicha con poder. No sé si es alien, pero una bicha con poder. Es una mujer con... Ya vamos a llegar a esa, ya vamos no a llegar. No había a una donde ella era una... Ya vamos a llegar a esa. Ese es el box office. Bueno, esa hizo 43 millones. ¿Y costó? Y costó 40. ¡Put! O sea, ya. Sí, la siguiente va a ser Linus. Y en San Diego Comic Con, una de las cosas que le dijeron a Marvel es... Todavía no es hora. No, pero ya lo mencionó. Ya vieron. La Johansson puede hacer una película que pegue donde ella es la estrella para que hagan una, se animen a hacer una de la Black Widow. Mira, pero también sale Morgan Freeman. sale como Nick Fury, sí. Captain Morgan Freeman. No, Captain Morgan, pero sí es Morgan Freeman. Pero... Es que ahí yo creo que tiene que ver lo de los contratos que estaba... ¿Se acuerdan que el artículo que les pasé? De que Scarlett Johansson tiene un número limitado de películas que va a hacer para la Marvel. Después, al renovar contrato, le puede meter ahí por... Sí. Por o sea, donde... Ah, pero nadie les quita que lo pudieran comenzar ya a negociar. Uno, dos, ya viste todos los slots que han reservado de aquí a 10 años. Para estrenos de películas. Y esta de ser slot porque está preñada. Bueno, entonces, ¿puedo pasar con mi descarga de frustración? Pasemos adelante con tu descarga de frustración. Yo. La descarga de frustración es que vio Lucy. No, vi la película que decía Tico Man, Under the Skin. Scarlett Johansson como un alien que chupa gente. Ah, ok. Esa es como la masita de Behavior. Esa es otra movie totalmente diferente y te aseguro, es diferente. Mira, la vi únicamente porque soy necio y quería saber de qué se trataba esa bozada. ¿Y por qué Scarlett Johansson cogiendo? Entonces, no, gente que no, es que le dijeron, mira, para esta película tenés que aumentar de peso. Tenés que coger. Sale bien chubby. Sale chubby. Sí. Pero no en las partes adecuadas, ¿no? En general. Ya estaba preñada. Sí, ya. Entonces, ya la tenía. No, hombre, si es del año pasado. Ya se le hizo piedra el bicho. Si es un alien el que tenía. Mira, solo para decirte que al inicio, después que te aparecen los créditos de quiénes son la productora. Tienes que dar todo el review antes que termine la canción. Y te aparece una pantalla totalmente negra. Sí. Y de repente veo que como al televisor se le arruinó el píxel del medio, porque solo es lo único que está encendido. Ya se me jodió el tele, decía yo. Y pasa como 30 segundos y el píxel baboso. De rayos catódicos todavía. Y a todo uno eso, el píxel jodido, y después diciendo, el señor Torres me pasó una copia que no sirve, ya pantalla negra. va a mover el canalizador. Y de repente el píxel crece y se hacen 5 píxeles juntos, haciendo un punto más brillante y otros 30 segundos. Y vos arreglando el tracking, ¿verdad? Sí, no el horizontal. Yo pensaba que el horizontal estaba jodido. En el techo con la antena, así. Bueno, finalmente aparece el Scarlett Johansson, se monta un carro, comienza a caminar por unas calles. No, ¿y qué onda con el píxel? Chupa los carros también. Chupa los carros también. El píxel se hizo grandote y se puso blanca toda la pantalla sin motivo aparente. Pero cuando ella andaba manejando en el carrito por una calle que a mitad de la película me enteré que era Escocia. La calle anda, era Escocia, pues, qué chiquita. Anda buscando, viendo gente. Escocia. Pero así, literalmente. Anda viendo a la gente que va pasando, los enfocan, no le gusta, entonces ve a otra gente. Le enfocan y lo siguen como dos cuadras caminando esta gente y pasan, no te miento, 15 minutos la babosa manejando. Viendo gente desde el carro, con una babosa manejando. Yo viendo la... Pues que yo sentí eterna la película, nunca. Y esta onda... ¿Cuándo van a decir de qué se trata? Esta es Schindler's List. No, esa tenía más trama. Esa tenía acción, suspenso. Hasta comedia. Mira, la película es suma... ¿Esta era mejor que Cop Out? No me toques a Cop Out. Ahí, vamos a... Tu amistad puede entrar en problemas. Hablando en serio, mira, la película es sumamente lenta. Voy a quedar aquí de ignorantus, totalmentus, porque es una película de ciencia ficción artística, es la forma en que la presentan. Tiene las mejores críticas que han salido el año pasado para una película de ciencia ficción. Pero mira, es sumamente lenta. La trama es de una mujer que tenés que adivinar que es alien y que anda abductando hombres. Pero nunca se ve en maquillaje de alien así, con tres patas. Y... Hasta el final, en los últimos 2 minutos, aparece un maquillaje que puedes decir, ey, esta no es humana. O sea, es alien, pero así al estilo Star Trek. Totalmente humana, solo con un volado en la frente. Bueno, así. Es que no quiero decir porque... Puro Kill Ratty. Como que gato pelú. Es de las pocas cosas que vale la pena en la película ver es el final. Por lo menos porque ves un poquito de... De maquillaje. Y por lo menos porque te da el sentimiento, ya acabó esta mierda. Sí, al fin. Y hasta entonces decís, pues sí, es alien. Porque el resto de la película, mira, me tuve que ir a Wikipedia inmediatamente para saber de qué se trataba la película que acabé de ver. Y ahí medio me lo explicaron y dije, es una mierda. Y no la volviste a ver para ver los detalles que decía Wikipedia. Así que, para, manténganse alejados, no pierdan su tiempo. Guarden su dinero. En hacer download de eso, que se la presten. A solearla, alquilarla. O sea, no vale ni la ancha banda de No. O sea, ni siquiera vale la pena pedirse al señor Torres, güey. No, se nada. Ofende. Nada. Te la avienta así. ¡Pah! Y es más, no se vayan a confundir como lo hizo el Tico Man. La que quieren ver es Lucy. Que ella es una fulana con superpoderes mentales. Que se y chupa no, la mano. No. Ah, bueno, espero que se chupe al menos uno. Y Under the Skin es esta producción angloamericana. Ok. Que, déjeme, yo no sé cómo no me dormí viéndola unas 3 veces. Alright. Bueno, ¿tres veces la viste? Bueno. No, 3 veces escapé a darme un topezón en el suelo por estar viendo. Ok. Ah, sí, sí, el suelo. Sí, es que ahí la ve. Señoras y señores, vamos a continuar entonces con unos cómics leídos esta semana. Esta vez vamos a cambiar un poco porque esta vez, Julius no leyó nada, pero sí, Tico. No leo ni mía. Tico leyó Cyclops. No, Daredevil. ¿Leíste Bob? Sí, yo leí Daredevil. Fíjate que hace algunas semanas me había pasado el señor Torres el volumen 3 de Daredevil, creo que es el 3, el que escribió Mark Waid. El volumen 3 está ahí en suavecito. Ah, es que como es super oído. Ay, man. Sí. Él se oye bien fuerte. Mira, en el transcurso del cómic, una de esas que se está columpiando por ahí, sale un niño, ¡ey, miren, ahí va Batman rojo! Ah. Ahí va Red Batman. Fíjate que está chiva, porque creo que desde la Born Again de Frank Miller, donde tiene una su psicosis y le arruinan la vida y casi le matan a la novia, esa, como que cada escritor de Daredevil ha dicho, hey, yo quiero hacer mi historia donde también se choye y... O sea, es una competencia bien, a ver quién lo lleva a un punto más bajo. A ver cuál Nervous Breakdown es más paloma. Y también desde que Bendis revela la identidad es así como que, hey, yo también lo revelo. Ah, yo también, espérate. Puta, bueno. Ah, no, también en Born Again fue. Que le descubren la identidad. Entonces... ¿Y cómo la descubre? ¿O le vale verga y volver a comenzar? Fíjate que... depende, en la de Bendis también, ¿verdad? Él revela su identidad, o le descubren la identidad. Entonces él lo que hace es que empieza a demandar al periódico que saca la historia y después... Difamación. Hace, ajá, por difamación, y después queda así como que la madre, será, no será, pero no, yes, no te lo revelan. Después otro que... el siguiente, que es Brubaker, por cierto, él lo que hace es de nuestro que... Nuestro amigo. Le dice a Iron Fist, vaya, vestite de Daredevil y nada, hace... Eso me acuerdo. Entonces, dice, pues no es él. ¡Miren quién vaya! Sí, claro, oh, miren. Entonces, y él con su tarjeta de presentación, y yo me llamo Marmuto. Y él le dice, miren, ciego, hijo, pues, ajá, miren allá, mira, oh, y apuntando para el lado que no es. Ajá. Enfrente de una pared, le dijo, qué ciego soy yo. Bien. Entonces, ¿cómo puedo ser Daredevil si soy tan ciego? Tan ciego, y un culito pasa. Más. Bueno, pues sí. Hizo, no, pero no dijo nada, solo él hizo. Sintió las vibraciones porque iba aplaudiendo. Wing, y sí, todo parado. Y ese es su bastón de Daredevil. No, no. Sí, sí, agárramelo, mamón. Te había caído. Ah, columpiate. Bueno, entonces, en este, fíjate que ya, hasta el mismo Daredevil dice, pues ya he pasado demasiado deprimido, demasiado tiempo. Hoy voy a tratar de vivir así un poco más positivamente. Entonces realmente el tipo de aventuras que tiene son más superheroicas. Yo pensé que él oyendo cassette de superación. Así, en su operación de apendicitis. Al dormir se pone, tú eres una persona, sí, excelente. Sí. Repite después. Entonces, un gordo pendejo, excelente. Todo el poder. Entonces, es lo mejor de todas las películas. Bueno, pues sí. Vale. El mejor extra que hemos visto. Entonces, y fíjate que también se alejan un montón de los villanos usuales de Daredevil. Eso que medio saqué la cuenta y los primeros enemigos fueron Claw, que es un villano de Cuatro Fantásticos. Bueno, como que agarra toda la galería de villanos de Cuatro Fantásticos y la empieza a usar, ¿verdad? Porque está Mole Man, está el Doctor Doom, está Claw, ¿quién más sale ahí? Bueno, hay uno de Spider-Man, The Spot. Y así como que empiezan a sacarlo de los villanos usuales, ¿verdad? Eso que de repente sale Stiltman y vos, puto, un clásico de Daredevil, un villano ridículo de Daredevil. Pero hace una aparición corta. Y la historia la llevan súper bien. Entonces Mark Waid tiene eso de que poder volver a leer el primero y decís, ya habían detalles sembrados aquí en el primer episodio que fueron a repercutir al final, ¿verdad? Y bueno, entonces aproveché, son 36 volúmenes, 36 capítulos. ¿Pero es un retcon o no? ¿Cómo? ¿Qué? No es un retcon. ¿El qué? Todo esto. Volume 3. No, esta es la continuidad de Daredevil de ahora. Ah, ya, yeah, ok. Ahí termina en que se tiene que ir a San Francisco. Y ese es el volumen 4, que ahorita va empezando, no sé, van como 6, 7 capítulos. Yeah. Pero está chivo. Y el arte es muy bueno. Juegan bastante con el sentido de radar, con las onomatopeyas del... Onomatopeyas. De todo lo que... Hoy no, onomatopeya, mañana sí. Todo lo que percibe Daredevil, así... Espérate, que se lo conocemos de larga distancia. ¡Toma! ¡Ah, de aquí que venga! Así que, muy bueno. Léalo. Right. Muy bien, continuamos entonces con lo que tú has leído, Britoman Cyclops. Sí, yo ahí me dije yo, voy a leer este, yo que soy anti-Cyclops, pero le vamos a dar el chance, va. No sé si recuerdan que al final del juicio de la Jean Grey, el Cyclops decide, Cyclops joven que ha venido del pasado, se da cuenta que el papá está vivo y deja a los X-Men y se va con el papá, que es un pirata espacial. Pobre. Entonces, no. Sí, no le cobra, yo creo que se lo lleva de hecho. El Space Pirate cobra. Ah, no, tampoco. Entonces. Bad joke. Este cómic es las aventuras de él y su papá. Y escrito por Greg Rucka y dibujado por lo menos este primer issue que yo leí por Russell Dauterman. Que el arte no es como mi arte favorito, pero muy, muy bueno, muy bueno. Y como mi arte favorito. Fue intencional. Sí. Yes. ¿Qué estás haciendo en Honduras, por cierto? Ahorita no querés saber. Y muy buen arte y la historia está buena. Se ve que un montón de personajes que yo realmente nunca había visto. Me imagino que ustedes los tienen que conocer. Pero sí, como que al final dejan una buena, semilla de hacia dónde va a ir la historia. Son agricultores. Y sí, entonces, y realmente sí, me he quedado con ganas de leer los demás. Así es que sí, se los recomiendo. Que ya tenés la camiseta de Cyclops y todo. Sí, ya tengo disfraz. Y logra usar su poder óptico, ¿no? Y le pega a alguien. Sí, sí, sí. Que esa es otra cosa, que en el donde está Cyclops ya adulto, en esa serie, pues, todo sin poderes o con los poderes todos hechos mierda. No, aquí sí. Me deprime. Este está chivo, aquí cae bien el bicho. Aquí sí, sí. Full poder. Ah, nice. All right. Entonces, continuamos, señoras y señores, con este episodio, con un 10 en 10. ¿Tenías Bético? Sí, aquí tengo el 10 en 10. Vamos, en 5 minutos vamos a hacer el 10 en 10. Mira, este salió la inspiración por los nuevos trailers de Guardianes de la Galaxia, donde salía Groot. Entonces se me ocurrió el 10 en 10 de personajes que solo hablan con una frase. Mojodor. ¡Qué inspirado! Así que el primero es Groot. Son los 100, no sé cuántos Pokémon. Groot. Mira, acabo de leer un cómic de New Avengers, creo que era. En que sale Groot, pero de una forma inesperada. Un grupo de los Avengers está viajando en el tiempo en forma descontrolada. La gema del tiempo del Infinity Gauntlet se quebró y entonces... los manda primero 50 años al futuro, en el siguiente cómic los manda 500 años al futuro, en el siguiente van 5000 años en el futuro y cada... Son los múltiplos de 5, qué raro. Algo así, para hacerlo fácil. Y en el de 5000 años al futuro van a un asteroide que está volando alrededor de Saturno, la humanidad súper evolucionada. Y en ese asteroide hay un mega árbol que lo cubre casi todo y ahí se encuentran a Franklin Richards. No que está viajando en el tiempo, te dicen que él es eterno, no muere. Y después después se van, los manda a los Avengers que llegaron ahí, los manda de regreso. Pero él los paró que no tocaran al árbol y el árbol al final solo dice Groot. Tiempo. Me acabucho. No pude decir todos los que tenía de Groot. Ahí tenía mucho que decir. Sí, puedes hacer lo mismo para Hodor porque así no tengo mucho. El siguiente Hodor. De Game of Thrones. Este es un gigante. Es que yo solo leí el primer volumen. Este y no sale. Hodor. Este es un... Sí, que Hodor. ¡Joder! ¡Joder que no sale Hodor! ¡Arza! Pues sí, mira, la mamá o la abuela, no sé qué puta es de Hodor, dice de que él no se llama Hodor. El nombre es Walden, una cosa así toda rara. Es que tampoco es la abuela. Pero como solo dice Hodor, toda la mamá le llama Hodor y digo, ok, Hodor. ¿Pero qué onda? Él es... o sea, él con Hodor le está diciendo, ¡hombre, no me llamo así! ¿Tiene deficiencia cerebral, mental, psicológica? Sí, fíjate que sí. Todos los gigantes son así. No, este es un simple-minded. Es que él es, al parecer... bien parecido. Es medio gigante. Hay una chava que la traen de arriba del muro. O sea, que es medio idiota. Esos son los gigantes de verdad, al otro lado. Hay gigantes de verdad. Pero entonces cuando lo ve, dice, vos pareces medio gigante. Porque también es todo peludo. Así, por lo menos así lo escribe en el libro. No sé, es como el de Harry Potter. Se me olvidó el nombre ya. Es un gigante enano. Es el gigante más enano del mundo. Número 3, Pikachu. Aunque ahí podemos incluir a todos los Pokémon. 150. Sí. No, más de 100. No, porque 100 Pikachu Pokémon. Fue el único que decía Pikachu. No, también Bulbasaur, Charmander. No decían Pikachu. No, no decían Pikachu esos. ¡Toma! ¿A quién? A todos. ¿Y a mí por qué? Yo no dije nada. Casi todos los Pokémon dicen variaciones de su propio nombre. Sí. Excepto algunos Pokémon más bestiales que solo rugen o trinan para el público. O Meowth, que habla. Meowth puede hablar. El de los Team Rocket. Y Meowth es raro porque no... Él es el único que habla. Evoluciona, puede evolucionar. Sí, en teoría, pero Meowth supuestamente él aprendió a pura fuerza de voluntad. No es como que sea una mutación especial. O que le hayan hecho algún experimento, sino que él simplemente voy a hablar. ¿Era tan pendejo? ¿Quién? Meowth, que aprendió a hablar, es tan paloma porque era tan pendejo que siempre las cagaba. Ah, porque no, él no era el Brute era el Team Rocket. Todos somos idiotas, pero en diferentes cosas. Meowth, that's right. 1 minuto más. Right. A ver, este yo sé que no se lo pueden, pero ni modo, había que rellenar los 10. Este es Sousuke Sagara. de ese que Nembo de Full Metal Panic. Ah, sí, es la hora de comer boquitas. Este Full Metal Panic, este ya les había contado esa serie, es de un tipo así que había crecido como soldado toda su vida. Y que lo asignan a cuidar una chavita, así como undercover en una escuela. Entonces, pero él solo, toda su experiencia y su vida son armas y cosas militares. Entonces llega a la escuela y inmediatamente, o sea, no es muy bueno en su cover, así, porque llama demasiado la atención con sus hábitos guerrilleros. Entonces, en una de esas, él se hace un traje, así como para camuflajearse. Pero el traje tiene jodido el sintetizador de voz, donde supuestamente le iba a esconder su voz. Entonces él hablaba y tenía que ser una voz así, pero se le veía jodido, entonces solo decía fumofu, fumofu, fumofu, fumofu. ¿Y eso en japonés significa algo? No. lo mismo que Makaruchi. Sí, algo así. ¡Makaruchi! Hey, era mentira. Número 5, Wendigo, de Marvel. Solo dice Wendigo. Solo Wendigo. ¿Cuál es Wendigo? ¿Te acuerdas? Un monstruo blanco, así peludo, caníbal. Que pelea contra Hulk, la última vez que lo vi. Que su primera aparición fue la misma primera aparición de Wolverine. Que se mete en una pelea así entre tres. Hulk, Wendigo y Wolverine. Bueno, y esos dicen algo. Wendigo. ¿El Wendigo? Sí. Dice Wendigo. Ah. Wendigo. Y no sé si te acuerdas del juego de los X-Men. Salí ahí también. Mira, me acuerdo del juego, pero no el monstruo. ¿En cuál? Era uno de los bosses del juego de arcada. Ah, sí. No, mira, yo después leí recientemente cuando relanzaron una de tantas veces Hulk, cuando sale el Hulk rojo, por cierto. Uh-huh. En ese entonces había una tribu de Wendigo. Ah, parece una tribu. Entonces que los mandan a atacar. Que se van de Canadá a Las Vegas. A Las Vegas, ahí en la frontera. Ajá, sí. O sea, bien cerca de la frontera y le gusta el frío, no había que atravesar nada de cerca. Right. Y me enteré que existía. Tiempo. Y no era uno, sino que no sabe lo que es el minuto. Déjame ver. Perdón. ¿Qué tiene lag en su micrófono? Para comerme las boquitas me había quitado los audífonos. No sé por qué molestaba. La número 6. Station. Case. The Bill and Ted's Bogus Journey. The Station. Ah, que era el científico más brillante del universo. Solo decía Station. Sí, solo decía Station. Mm. Fue el que hizo los Good Robot Asses. Los Good Robot Asses. Anyway, qué rascado está eso. Yeah. No, pero Bill and Ted. No, sí, Bill and Ted. Sí, ellos tenían una copia chafa del TARDIS. Sabía la muerte en chancletas. Y tocaba abajo. La muerte está bien, pero el científico este mira, yo qué culpa que ahí lo incluyeron en la música. Pero mira, ves ahorita el títer y da miedo, man. Es como un troll, pero mal, medio derretido, así. Y eran dos que se pegaban de cabeza y se unían y se hacían uno solo. ¿Cómo se llamaba? Sí, eran dos. Station. Station. Bueno, Station. Alright. Y andaba chulo. Mira, la película es buenísima. Vamos a llenar tanto tiempo, pero también. Es cholera, pero es tan cholera que bueno. Por eso. Alright. El número 7, Timmy. De Timmy. ¡Ah, Steven! No, ¿cómo se llama? Timmy. Que hasta tú. No, pero Timmy. Una banda de rock. Mentiras. ¿No? Timmy dijo Gobbles. ¿Ah? Que era el consiguió un pavo. Un pavo que tenía el cuello quebrado. No hace dijo falta Gobbles. Uno para este 10-10. Bueno, pero. Te lo acaban de torpedear. No, es que en ese momento tú entendiste a Timmy. Entonces, no, él dijo Timmy, pero tú oíste el significado. Esto me huele a Titanic ya. Ya veo a DiCaprio gritando algo, una babosada. Vean, pues sí. Hablen de Timmy. Bueno, Timmy. Timmy. ¿Y Timmy es el que era una toalla? Timmy era un toallín. Ese es toallín. No, ese es toalla. ¿Do you wanna get high? Aquí estaba. Vieron que lo quieren censurar. ¿A quién? South Park. ¿Cuándo no? Ahí estaba viendo una caricatura, fue el opening de Los Simpsons. Uh-huh. De que si no tuviéramos tanto miedo, los apoyáramos. Así como que dice, puta, no nos podemos meter, pero los apoyamos. Pero que salió Mahoma o algo así, porque una vez. No sé, no sé, pero. No sé mucho, pero solo eso sé del opening de Los Simpsons. Right. Va, la número 8 es El Bibliotecario de Discworld. Que en el primero de las toda la serie de libros Discworld sale que hay un accidente mágico en la biblioteca donde él trabaja, que es la biblioteca del de la Universidad Mágica. Y ese accidente lo transforma en un orangután. Entonces él, de ahí para allá, todo el resto, salen casi todos los libros, y solo dice uk, uk, uk, así como, como simio, pues. Uh-huh. Y cuando está asustado dice ik. No, pero ya dice dos no, cosas. Dice dos ya digo dos palabras más, ¿no? Pero es la misma palabra con otra entonación. Y eso se escribe diferente. Y eso que una vez lo transforman en un libro y abren las páginas y todas las páginas dicen uk. Nice. Han tratado de regresarlo a humano al menos una vez, pero para eso necesitas saber el nombre real del orangután. O de la persona. Y él mismo ha escondido su nombre. Le gusta más ser orangután. Tiempo. El número 9, Beaker. Este ya el 10. De Muppet Show. Pero él no dice su nombre, dice mi. No. Es que no es que digan su nombre. Mi, mi, mi, mi, mi. Sí, es que digan lo mismo. No es que digan su nombre, solo tiene que decir lo mismo. ¿Te acuerdas uno de Muppet Hablemos Show todo que... el episodio como Beaker. Por favor, no. ¿Te acuerdas un episodio donde empiezan a clonar al Beaker? Puta, sí, que sale un talento. Sí, por el clones. Y que al final la orquesta era un verbo a mí. Cagado, esos eran los buenos. Y que empiezan a perseguir al Dr. Bunsen en venganza por todo lo que le había hecho. Sí, es el, sí, los shows donde tenían un invitado especial todas las semanas y toda la que esos shows eran lo máximo. Buenísimo, y ahí estaban los viejitos dragones. Excepto cuando ponían a cantar la Miss Piggy. Sí. Sí, cada vez el show que ella, pero... cuando le tocaba el turno a ella cantar, no, pero era para salía, ir a hacer pero se cagaran, al final se cagaban en ella. Cuando salía Cerditos en el Espacio era bueno. Era buenísimo, eso sí. Insiste. Alright. Y estuvo. El número último. Ah, no, número último. El número último. Fíjate que este estaba dudando entre Wally. Wally. Que solo dice como tres cosas en toda la movie. Ah, sí, pero dice más cosas. Dice sí, Wally. Dice Eva. O dice cucaracha. No, no, nunca dijo cucaracha. Puro sonido. Dice como tres o cuatro palabras. Y es el sonido de la Mac cuando enciende. Sí. Y la otra opción era Chewbacca. Que solo dice. Sí, a toda la nave. Que no le entienden, pero. De nuevo, The Meaning of Life, como no se le entiende. Sí, sí. Hoy me bañé, hoy cambié colonia. En lo que dijo Rampage, el robotillo de Buck Rogers. Yo no dije el robot de Buck Rogers. Ah, es cierto. Porque el que hablaba era el profesor que andaba en. Sí, cabal, pero eso no decía. O sea, no es que. Ah, sí, qué bien. Estaba mejor Macarucho. Sí, no le entendían. Ah, o sea, él solo era como el transporte del otro. Sí, pero hablaba. Y el carrito negrito. No, pero ese mini era como cuando se está en reversa algún camión que pip, pip. No, el profesor está hablando. El profesor le respondía. Sí, ah, le decía. Bueno, mini. Claro, sí, está bien buena, Twiki, sí. No sé qué, Twiki, bla, bla, bla, sobre play. Llévame para otro lado. Mini. Deja de hablar suizo. R2D2 que rechifla y chifla. No, pero es que ese sí tenía más mambo que hablar. Pip, pip, pip. Hablaba con el robot Pops. Pero sí, Chewbacca solo... Pero para una persona que no tiene oído musical como... Vosotros. Nunca sabremos. Nunca sabremos quién no tiene oído musical. Señoras y señores, continuamos este episodio. En el próximo episodio sabremos quién es el que no tiene oído musical. Nunca lo sabrán, porque acabó el tiempo. ¿Será la voz de Ricky Mantle en Salvador? Antes de entrar a la carnita, nada más quiero preguntar si alguno de ustedes está leyendo Batman 66. 66, ¿verdad? 66. Ese tal vez lo leyera. 69, pero 66 no. No, vea. De aquí a 3 años lo va a leer, Brito. Cuando lo alcance. Es que estaban escuchando por ahí que hicieron una lectura de uno de los issues en vivo. Como que han hecho varias. Sí, han hecho varias, pero yo solo he escuchado una. A ver, es mal fan. Y suena que lo hicieron cabal en el espíritu de los episodios de la tele. Mira, yo he oído críticas buenas. Ajá. Y que la historia está de mala con mal doblarse la risa. Sí. O sea, que a propósito, buen arte y que... Sí, que por eso chido. Quería preguntar si lo habían leído usted, habían visto el arte y toda la cosa. Porque en realidad lo único que me puedo es el plot por lo que han... Porque lo actuaron pues ahí en su podcast. Pero en vez de hacer un Kato japonés... Era Arnold Schwarzenegger. O chino, lo hicieron en acento de Arnold Schwarzenegger. Sí, sí. O sea que también se oye un poquito más. No, está. Y Green Hornet era Sean Connery. Sí, también, que era muy bueno. Con Connery. Bueno, bueno, sí. Ahí, por lo menos la historia, lo que yo escuché, suena muy buena, man. Así que. Es que va a estar un buen archivo, así, un audio. Lo voy a recomendar, exacto, solo con lo que he escuchado. Y sí. tengo que ver cómo está el arte, porque eso también depende mucho. Creo que es por Stuart Timonen. Yeah. Es muy bueno. Está bueno. Alright, cool. Bueno, señoras y señores, empezamos entonces con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente ahí en el IRC, todos bien calladitos, esperando que yo ponga el... ¡Kimochi! Uy, perdón, apreté el botón a la masita de Behavior, se me fue. Pero vamos a con el... ¿Dónde está el botón, la masita? ¿Dónde está el punto, La carnita. Y jamás lo volvimos a encontrar. Ahí en la carnita tiene el punto, Busca la carnita. Señoras y señores, empezamos este episodio, esta carnita, hablando acerca de las noticias. Comic Con es una convención establecida. No. Eso, dale, qué ánimo. Y se escribe C. Nacionalidad estadounidense. Bueno, la noticia es que ya fue la Comic Con. Okay, cerramos el programa. Sí. Yo que quería ahí. Sí, hombre, ni modo. Hoy otra vez no pudimos aportar, pues. Sí, sí. Entonces, ahí como siempre anuncian un montón de cosas bien chido. Uh-huh. Así que, no sé, Julio, ¿qué te llamó la atención más? Vamos a ver. Mira, después de esa magnífica introducción, solo puedo poner un comentario post-introductorio. Que la Comic-Con de San Diego se ha convertido realmente en un evento multimedia y ya no dedicado solo a cómics. Así que vamos a hablar de un montón de cosas que de cine, películas de series de televisión, películas series infantiles. De series de televisión. Pero de cómics vamos a hablar bien poquito porque realmente solo hacen unos cantidad de anuncios bien limitados. Sí, están las nuevas series de Star Wars. Igual, bien limitados los comentarios, los anuncios que hacen. Al punto ya de no que, dieron la trivia. Ya que estaban hablando de y hoy no fui yo. Nuestro amigo Kevin Smith, amigazo, anunció la primera película de la trilogía de películas canadienses que está produciendo. En esta, la primera que ya está filmada y mostró Tusk. La extra, ajá, es Tusk, como colmillo. Uh-huh. Sí, como sí, sería que colmillo. Que se ve buena. Vi la extra. Se ve friki. El fulano este cómico Long, ¿cómo se el primer nombre? Justin Long, que es un podcaster de cosas raras que se va a entrevistar a un fulano a Canadá. ¿Y viste que dice con quién es podcaster? ¿Con quién es? No me acuerdo. Con Haley Joel Osment, el de Sexto Sentido. Él es. Sí, él ya no con barba y todo, irreconocible el bichito. De veras que no lo reconocí. Y ahí todavía ve Fantasma. Ve las muertas. No, ve a Kevin Smith, lo cual puede ser peor. Y no les digo nada que no aparezca en el trailer. Maldito. Que el fulano se va a entrevistar a un viejito que sobrevivió un naufragio y un encuentro cercano con una morsa. Uh-huh. Así que él, por alguna pila, le llega la morsa. No, secuestra a Justin Long, uh-huh, y lo va a convertir en una morsa. Sí, sale que le cose partes y todo para que quede hasta como eso aleta. No sale, pero lo alcanzas a entrever en, así que lástima que el trailer te dice muchas cosas, pero sí se ve bien rara. Y las otras dos películas de su trilogía canadiense, hay una que es una combinación de un moose, ¿qué sería? Un alce, que fuera como la versión de tiburón, pero en alce. Sí, o sea, un alce asesino. ¿Un alce asesino? Ya les di el título para la versión para española. Para Latinoamérica. El alcecino. Oh, my God. Y la de en medio se llama Yoga Hosers. No era. ¿Cuál? Es que... Yo de lo que recuerdo es de que el Kevin Smith, ajá, durante la movie, sale en el trailer, por cierto, en esta de Tusk, sale la hija de él, uh-huh, con una chica. Porque en algún punto el Justin Long para en una tienda de conveniencia y no sé qué putas compra, pero ahí sale eso. Entonces dice que sí, es cierto, como que los personajes le cayeron bien, le cayeron en gracia al Kevin Smith y dijo, bueno, desarrolló toda una historia a través... basada en esas dos personajes. Y le, por lo menos ahorita le estoy llamando Yoga Hosers. Sí, uh-huh. Otra vez una tienda de conveniencia, lo cual nos suena un tema bien recurrente en él, pero hoy son mujeres. Hoy son mujeres y tienen un poder mental, ellas. Ah, entiendo que va a ser de terror esa movie también. Sí, las tres son, supuestamente son de terror, las tres historias. Yeah. Y sabes que todos estos han salido de temas que están, podcast. De ellos hablan en el podcast, en el Smodcast. O sea, historias que han salido del Smodcast. Que ellos están, por ejemplo, en el Smodcast no hayan que hacer, entonces se ponen a leer cosas que pasan en el periódico. Entonces, mira, fíjate que hay un chero que está alquilando un apartamento. Pero si te vestís de morsa. Ajá. Pero que te lo alquila gratis y toda la cosa. Lo único que, por una hora en la tarde, vos tenés que ponerte el disfraz de morsa y actuar como morsa con él. Oh. Entonces el chero, pues imagínate qué friki si esto se... Entonces ahí es donde empezaron a hablar la versión Twisted y se inspiró en escribió. ¿Sabes qué? También en uno de podcast, pero de los primeros, así. Yoga Horses era matado. Había uno donde empiezan a hablar de Rapture. O sea, no sé en español cómo. Que es cuando se llevan a toda la mara y que la segunda venida de Jesús. Sí. Pero la cosa es que dicen, voy a hacer el chivo, hacer una película basada en eso. Y que sí, y que regresa Jesús, pero no Jesús así, humano, vengo a traer amor, sino que regresa robot. Tamaño Voltron, y le dijo, tirando láser de los ojos, y que sabe Kung Fu y toda mierda. Y después se pelea con Scott Mosher, que hacen un pacto con el diablo para que pelee por ellos, que no sé pero qué. Pero que sale Scott Mosher peleando como old timey. Como boxeador así de los años 20, así con el mostachito con cera y todo. Y se cagaron de la risa y hay unas animaciones de eso y todo. Te dice que eso no le va a hacer película, nadie se la va a financiar, pero le está haciendo una obra de teatro. Nadie verá. O sea que sí lo va a llevar así a una producción actuada, pero a teatro. O sea, hasta eso. Y es bien divertido porque cuando lo va siguiendo el show de este chavo, el podcast, oís todo desde que nace y el chero es bien abierto en ir contando todo el proceso, ¿verdad? Sí, sí. En el show va diciendo, mira, fíjate que, ¿se acuerdan que hablamos de tal cosa? Sí. Pues fíjate que me inspiré y pasé, me eché un purito de marihuana y empecé a escribir y mira, me salió bien chiva la historia y ya me la probaron, me dieron luz verde y la vamos a filmar y ya conseguí a estos actores y ya conseguí no sé cuál. Entonces todo el proceso te lo va contando y se siente bien cool porque casi que estuviste ahí cuando nació. Ajá. Sentís que vos estuviste ahí. ¿Qué hiciste a la par de la película? Cabal, que tú viste todo el procedimiento, ¿verdad? Hasta que se graduó. Mi padre, o sea, yo lo plantamos. Cuando era un cigotillo. Donde termina la casa. Pues sí, no, y fíjate que eso, bueno, ya se hizo de Kevin Smith. lo que él, para terminar, él solo lo que decía era que, él ya se iba a retirar hace rato. Bueno, él había dicho que ya se había retirado. Cuando leí esta noticia me sorprendió porque es escritor, director, productor. Pero dice que él ahorita lo que quiere hacer, quiere seguir haciendo películas, pero de temas que a él le interesen. O sea, ya no... como que se había desviado de lo que a él le gustaba. Uh-huh. Entonces dijo, no, pues tengo una buena historia. Y sale, aunque sea rarísima. Y donde salgan las ideas, pues yo voy a ver cómo las... Lo que estoy socando yo, por lo menos esta primera, el Tusk y la morsa, mira, se oye bien rara. Sí, bien rara. Es que es una historia... Espero que de verdad lo haga con bajo financiamiento, porque no le va a ingresar mucho. Bueno, igual la que hizo Red State, sí, fue era también algo que él hizo por su cuenta. Era su primera película de terror y es una película rara, ¿me entiendes? ¿Cuál es esa? No me acuerdo. Red State, que fue la primera película que él decidió ya no irse por medio de los estudios. Sino sí, que cuál, él... ¿De qué se...? No me la conté, solo decime de qué se trata. Está basada en la iglesia esta de Westboro. Uh-huh. La que siempre le daba problemas a él cuando... Son los que llegan a protestar a funerales de soldados. Seguro que no la he visto, la voy a buscar. Yeah. Entonces sale la historia de unos bichos que los... rapta a la iglesia y le hace un montón de mierda. Bueno, siguiendo con noticias. Guardianes de la Galaxia no es ninguna sorpresa. Tenía que figurar ampliamente y Marvel se las ingenió para dar varias noticias y anuncios justo una semana antes que comenzaran a darla en El Salvador. Por eso lo hicieron tan temprano. Entre las cosas que dijeron es, ya anunciaron la serie animada, ya la prepararon, va a comenzar a aparecer en Disney XD a la par de Ultimate Spider-Man, la de los Avengers, la de Hulk, Smash no sé qué. Agents of Smash. Agents Smash, que por cierto, ya anunciaron segunda temporada de la de Hulk, lo cual yo ponía en duda cuando vi los primeros episodios. Pero regresando a los Guardianes de la Galaxia, no es sorpresa que la hagan serie. Lo sorprendente es que hayan avanzado tanto en hacerla antes del que se supiera de la película. Y sin que se supiera nada también, porque no, primera vez que oigo de la serie. Y en la Comic Con ya mostraron un video corto del piloto. Bueno, que han, lo que hicieron ellos, hicieron episodios especiales de Avengers y de Ultimate Spider-Man, donde salen invitados los Guardianes de la Galaxia de estas temporadas. Y es más, se retrasó el calendario de cómo iban pasando los episodios de Ultimate Spider-Man y adelantaron ese episodio. O sea, se dejaron un par fuera. Pero no estaba en la continuidad entonces. Podían. O sea, sí está en la continuidad. Pero ellos llevan una programación de episodios. No fuera la continuidad, sino que no está así como en un orden particular. Orden particular, pero ese estaba programado, por decir algo, era el episodio 20 y lo pusieron en el lugar del 18 para que pasara antes de la película, el estreno, y que fomentara entre los niños, estos son los personajes de la película. Papi, el mapache, sí, para el mapache. Sí, ey, Julito, mi hijo ya tiene 2 semanas, mira papi. Yo quiero ver la película porque lo quiero ir a ver al mapache. Al mapache. No, se dice mapache, sí, está bien, pero yo le digo mapape, me dice. Ok. Déjame vivir mi vida. ¿Y tú crees que? ¿Y tú crees que? Let me be. ¿Crees que Rocket? No me juzgues, padre, no me juzgues. ¿Tú crees que Rocket Raccoon llegara a ponerse al nivel de popularidad de Wolverine? ¿De popularidad? No. Le falta el esqueleto de Adamantium, creo. Sí. No, yo digo porque ahorita toda la gente quiere ir a ver Guardianes de la Galaxia por Rocket. Sí. No es así. Entonces eso me llama la atención, pues. O la Gamora topless. Es que la Gamora se ve bien mal. se ve como pintada de verde, no sé. Sí, pero mal pintada de verde. Mirá, salió el trailer se te apagó la pantalla. Me lo puedes memoria. además, el otro anuncio interesante es que confirmaron Guardianes de la Galaxia 2, lo cual también usualmente después de... Se esperan a 2 semanas del estreno para asegurarse que haya entrado algo de ingresos, pero están eso tan confiados. Ya, Guardianes 1, Ya confirmaron la fecha, una de esas que habían reservado para el 2017, en 3 años viene. Me acuerdo una noticia de que Sony atrasó la fecha de Amazing Spider-Man 3. ¿3? Para darle más tiempo a Sinister Six, que estuviera entre medio. Medio, sí es. Y cuando dijeron, mire, ya no va a presentarse Amazing en tal fecha, no vamos a mover al 2018. Puta, como que cayó. Sí, y cayó Marvel. Cayó Marvel. Pues nosotros vamos a hacer una mierda aquí. Entonces nos dijeron, ¿qué? Fíjate que no sé si va a ser esta. Ahorita no tengo el calendario a mano. Y ya confirmaron que el mismo director de Guardianes 1 ya lo amarraron para que sea el director de la 2. Papá, no hable. Vaya. Traga más cloroformo. con un pañuelo. ¿Esto le huele a cloroformo? No, había un doctor cloroformo. No, ese era profesor de la universidad. En toda universidad hay un doctor. ¿Qué iba a decir? ¿Verdad, Britoman? Sí, contribución de Britoman. Yo creí que ya se había dormido porque no oía nada. A ver, tico. Mira, hablaba, para que no te duermas, habla de los cómics de Star Wars. Ah, sí, bueno, en las noticias de Star Wars que están ahora fusionadas con este segmento de la carnita, anunciaron que vienen 3 nuevas series de Star Wars. Una es Star Wars, que va, creo que es después de, obviamente va a ser antes de continuación de episodio 6, quizás va a ser entre medio de 6 y 7, no sé. 4 y 5, en medio de 4 y 5. 4 y 5, bueno, está bien, de eso no nos han contado mucho. Otro de Darth Vader y otro de Princesa Leia, que es el que a mí me dejó, Sí, el Tico Man, no soy yo. Otro de Princesa Leia, que sí, ese es el que me dejó así como sorprendido de... No es el personaje que hubiera querido hubiera querido escoger, pero por lo menos el primer pin-up que han sacado, el primer dibujo, sí, ahí sí. Pero viste quién dibuja ese bueno. Pin-up. Sí, ese creo que es de Cassaday. No, de Dodson, de los... No, Cassaday, el de Planetary, ese va a ser uno de los títulos, pero no es. No, es no. Terry Dodson y la esposa Rachel, la que están dibujando, sí, el de... Y se ve bien chivo el arte. Se ve bien, ella. Se ve muy bueno. Así pero es ¿sabes que... qué? Por tu misma duda de que vos decís, hey, no hubiera sido el personaje que hubiera escogido, por eso es miniserie. Van a ser sí, solo 4 o 5. Sí, es miniserie. Esa es miniserie, aunque todos los comentarios que hacen hablan más de ese, diciendo de que le ven una gran probabilidad para contar miles de historias bajo ese título. O sea que quizás van a probar primero con la miniserie y si le furula, van a lanzar una otra miniserie o una serie continua, no sé. ¿Verdad? Así es que eso es lo que por lo menos lo que más me llamó la atención de Star Wars. Y no sé si han comentado o si han leído los comentarios que hizo Kevin Smith después de que fue al set de episodio 7. No, no. No. ¿Qué pasó? Ah, pues bueno, el tipo se emocionó y no puede decir mucho, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente. Uh-huh. Pero de las pocas cosas que dijo, lo que más me gustó es que dice que incluso le enseñaron, lo llevaron a entrar al Arcón Milenario y vio dice que vio cosas. Y sin más se le salió un nombre, pero no alcanzó a detener a tiempo. Y además le enseñaron ya footage terminado de la película. Uh-huh. Entonces, dice que él dijo, miren, lo único que les voy a decir, sin spoilers obviamente, es que él no le dio el sentimiento de que fuera una continuación de Regreso del Jedi, sino que le da más el feeling de una continuación del Imperio Contraataca. Interesante. Yeah. Y también hizo énfasis de que han hecho sets. O sea, que el set no es una serie de cuartos pintados de verde donde la Mara va, sí, mira, imagínate un alien aquí, sino que, o sea, vio disfraces, vio máscaras, vio el Halcón Milenario, era una cosa construida que le cayó encima a Han Solo. Va a ser más efectos prácticos y eso está muy bien. Así es que el tipo salió emocionado y no sé si leíste este comando después. Que se cogió a la mujer. Que se cogió a su esposa. Sí, pero. Y que la esposa le dice, You're the force. No, pero me cagó de la risa también cuando contó que después le volvió a hablar J.J. Abrams diciendo, hey, puta cabrón, cállate, ya no estoy hablando tanto de esa mierda. Si no he dicho nada. Le dije, no, yo sé, lo que han dicho, bien vergón, gracias, pero ya dice Disney que mucha gente le está hablando. ¡Ey, puta, yo también quiero entrar al Halcón Milenario! O sea, que se calle del hecho que lo invitaron, ¿verdad? Cabal. Pero oye, ya habló. O sea, pues ya sí. No lo puede creer. Y yo lo que creo que va a estar chido es que me imagino que van a hacer un buen ride después del Halcón Milenario. Ahí en Disney. Sí, mínimo que iban. Tienen que hacer un ride, tienen que hacer toda una sección de Disney, montar en montaña espacial. Un ride. Miren, y de lo de Comic-Con, ¿vieron la extra de Mad Max? Ah, tico mal, la veo. Dice. Yo no la quise ver, pero sé que mejor, porque revela un montón. Por lo menos las escenas de acción, no creo que hayan más que las que subimos en el trailer. Mira, en los primeros 2 minutos del trailer le joden el carro, que el interceptor, puta. A eso voy yo, que yo me gustó lo que vi. No, se ve bien chivo, pues. Se ve palomísima, pero muchas escenas, como ya dijiste, yo no quería dar spoiler, pero ya dije, creo que no la vi en tu julio, pero la destrucción del carro. Sí, eso me dio. Me sonó más a que es un completo remake de así parece. De Road Warrior. Ah, pregunta. Muchas escenas que yo, puta, eso es tal parte. Britoman. ¿Tú qué entendés? ¿La película es una continuación o es recontar el personaje, su origen o su historia? La verdad es que no había leído qué era, pero al ver la extra, yo veo que es una nueva Road, ni siquiera Mad Max 1, sino que es Road Warrior. Sí, o sea, ya después del... O sea, un Mad Max 2. Contado, inventado que nuevo. Para mí es la mejor. Recreado. Sí, pero cabal, se ve que está en el mundo postapocalíptico, se encuentra con algún grupo de gente que está siendo oprimida por Mara en vehículos y trajes raros y que eventualmente los ayuda. que van huyendo en un camión. Ajá, que y hay una persecución con okay. explosiones, peleas. Sí, se suena bastante que, error. Es malo. Y llevan a un tipo que creo que es él, no sé, que lo llevan crucificado enfrente de un carro. Sí, creo que es él. O sea, entonces, todas son escenas que vos decís, pues, es Road Warrior, güey. Ajá, eso podría ser. Se ve que le regalan, se ve que alguien le regala en un pañuelo unas municiones para escopeta. Es que solo faltó el chucho. Sí, así es que... Yo tengo años de no verla, no me acuerdo de un montón de yo cosas. Yo también, sí, pero sí me acuerdo. Pero tiene lógica que hagan un reboot, la verdad, porque... Sí, pero ojalá que no se vayan como Total Recall, que la empezabas a ver y vos decías, bueno, okay, sí, no he visto esta película, pero ya sé exactamente todo lo que va a pasar. ¿Verdad? Ojalá que no caigan en ese error. Sí. Bueno, ¿y qué opinan de lo que es la noticia más calientita? Lo que es, ajá. Lo que la gente más está debatiendo, el look de Wonder Woman, cómo va a aparecer en la película de Batman. Fíjate que a mí me gusta. Se me mira gusta. Bien. No se alcanza a ver, yo creo que igual ya en movimiento sí lo vas a ver, que se ve muy seca. Pero uh-huh. se ve atlética y el traje me gusta. Pero... El traje está bien, solo que siento que la foto, creo que es la foto en sí, uh-huh. no es el traje, que se ve bien apagado los colores. Pero me hubiera gustado ver un poco más dorado, que el azul se vea un poco más azul. Yo creo que yo creo que la foto es como sepia para efectos del póster. No como el spandex de la Mujer Maravilla de la serie TV que vamos a hacer. Estamos de acuerdo que es magnífico que no apareciera dorado, azul y rojo. Ah, así como de la bandera de Estados Unidos, Halloween. Ajá. Y que no le aparezca pantalón. Qué bueno que aparezca como, que parece como de cuero. Sí, como que fue. Correcto. Como que fuera casi... De detalles, porque dice café con café. Sí, café con café. Pero aún así a mí no me molestaría, fíjate. A mí realmente yo estaba bien escéptico a que ella hiciera ese papel y después de ver la foto ya lo estoy aceptando más. O sea, pero ahí se ve como que huevear un disfraz del set de Hércules, tal vez. Sí. O sea, verse más superheroico, un poquito más. Puta, pero necesitamos un sacar una foto de esta cabrona. Ahí está, hay un vergo de cosplayer, huevearle. No, pero fíjate que me gusta el hecho de que el bustier, el detalle lo respetaron original porque es el águila que tienen en el sí, es un águila, sí. En la pero parte superior. No veo si es un WWE así de Wonder Woman como en algunas versiones. Sí, lo tiene. Aquí, en el ombligo tiene el WWE. Lo que sería la vía de un medio cincho. Es que es WWE Wonder Woman. No. Wonder Woman. Pero yo coincido con Brito, me gustaría verla primero en acción antes de... Ahorita no me cayó ni mal. ¿Sabes qué? Sí, siento que el mismo... Tiene el lazo también, mira. El mismo metal o cuero. Que no lo había visto, es cierto. Ahí tiene el lazo, eso sí. me ha gustado ese detalle. La cadera, ¿qué sería? ¿La derecha? Perdón. El mismo material del bustier es el que le da el tamaño de los boobies, porque francamente creo que ya no tenía tanto. No, eso lo exageraron más. Sí. No, pero Rápido y Furioso no tenía mucho. Sí, ahí hubo sí, ahí hay mano peluda. Hay mano peluda. Lo que sí... Wonder Brass, para Wonder Woman. Esa mochila que anda, como que anda cargando una mochila, un strap que le pasa sobre el hombro, que acuérdate no sé si que es para la espada o para el escudo. O el escudo, será. Pero da la impresión como que para que no se le cargue el bustier. Para evitar un accidente de... No, nada que atrás es una carterita de Louis Vuitton. Ah, una Gucci, decís vos. Sí, sí. Como la que vio Brito. Una dura y grande y dura. algo que sí no me gusta a mí es las botas me gustan, pero no el tacón de las botas. Eso fue una... Que es tacón alto. Entonces eso como que no creo que sea lo mejor para huir, pelear, correr. Pero los griegos creo que tampoco. Te soy sincero, a mí me gustó todo... Menos la cara de la chica, fíjate. que para mí siento que está... O sea, es súper personal. Es mi opinión muy, muy personal. Me encanta cómo se ve el personaje. Pero para menos eso la voy. Cara. La cara sí. No es la cara de una actriz que me hace babear o que me hace decir, ah, no, qué guapa, ni nada. Sino que es como que, no. Pero la foto no le ayuda porque si la ves en la de Rápido y Furioso, ahí sí se mira bien. La Mara muy, no muy está bien. Como muy contenta en los comentarios. Yeah. Por lo menos entre las cosas de Comic-Con la ponen entre las cosas que no mucho gustaron. Bueno, esto lo anunciaron a la par del teaser de Batman Super. No sé si pero vieron solo antes el de filtrado. Eso, mi único comentario. No, yo no lo vi. Yo esperaba que esta chica, para esta altura, hubiera hecho más ejercicio físico y tuviera músculos más definidos. Ah, yo la veo. Hay que verla bien. En acción. Hay que verla. Ajá, en hay que verla. Y aún no. Ajá, pero. ¿Y esa le arregla con CG? Bueno, a ver, ¿qué pasó con el Ticomando? ¿Lo vieron? No, no. O sea, ¿con qué sale? Son como 15 segundos. Sale. Batman. ¿Pero es el mismo que desde hace tiempo había, se había filtrado? No, no, no. Bueno, no sé. Hasta ahorita lo vi. Sale Ben Affleck. Bueno, Batman. En el traje del final de Dark Knight Returns. Uh-huh. Cuando ya se está dando, ya por darse verga con Superman. O sea, en esa volada que parecía armadura. Así con los ojos brillantes, esa está la par de una batiseñal, enciende. Obviamente lloviendo, así como todas las movies estas. Y después ve al cielo y está Superman descendiendo así, también con los ojos brillantes de rojo. Como que ya a darse ver. Y ya, nada más, ahí queda. O sea, va a ocupar un traje de Batman. Sí, como Batman como Iron. Que se va a dar reata, así, por algo. Tiene que Batman vs. Sí. Superman, pues. Entonces, no sé, ahí podría, no creo que así termine la movie, si lo que quieren es hacer. No, tiene que ser el principio cuando se encuentren. Me imagino que va a ser así por la primera o tercera parte de la movie. Cuando se pelean entre ellos y después tienen todo el proceso que se hacen amigos y ¿verdad? Sí, porque primero tienen que matar a un niño común. Y eso le va a encachipar al Batman. Y eso toma tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y vieron las extras de la serie de televisión? Ni una quise ver, pero leí un montón acerca de lo que se ve ahí. ¿Cuál viste tú? Yo vi la de las, bueno, la próxima temporada de Arrow. Okay. Está bien. Mira, ¿cuál es el malo? ¿Lograste identificar vos? Sí, claro. ¿Se nota bien quién es? Y y hasta te le dicen, y este es el. O sea, lo mencionan y todo, te lo dejan exageradamente claro. ¿Quién es? Pues contar. El Ra's al Ghul. Ok. Mira, hay una bicha que sale así como que. Una rubita como que está muerta en una mesa. Pues yo pensé que era la. ¿Es la Canario o la Felicity? No, la Felicity. Yo creo. A mí me dio la impresión de que es la Felicity. Y que se ve como que es la Pepena. Ajá. Sí, no creo, ¿verdad? Y la van a revivir de alguna manera. Pero bueno, igual se ve que manda la mierda al Diego, pero vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Eso en cada episodio de Arrow. Sí, uno no. Lo vive mandando la mierda. No. ¿Y viste el de Gotham? No. Ese, fíjate que a mí me dio buena espina. Las críticas que le están dando es como que en el trailer, el personaje de Jim Gordon, que se supone que es el personaje principal, como que dejó mucho que desear y quien a la mara está reenfocando. Como que la mara, puta, el que les ha caído súper bien es Bullock, ajá. Sí, yo lo mismo leí yo en otro lado, fíjate que le comió el mandado. A saber si fue el mismo lado, vos qué sabes. Ah, no, fue otro, porque vos no lees esos sitios. Esos sitios. Yo solo leo mis mapas. ¿Que Julio va a GeoCities? ¿Dónde están las fanpages? De... Angel. Lo que a la Angel gente Fire. Angel Fire. No, ustedes ni se acuerdan. Yo sí visitaba los news sites, los Altavista. No, los que eran board, ¿cómo eran? Que eran puro texto. Ah, los message boards. No, sí, pero eran news. Ah, los news groups. News groups, gracias. Usenet, no. Usenet, ajá. Usenet news groups. Ya ¿De qué estamos hablando? No, que Gotham. Gotham, que Jeremy Bullock. No. Ajá, que ese les ha gustado y el que no mucho les ha gustado, pues bueno. Jeremy Bullock. Lo que bien bicho lo hacen. Yo no he visto. Sí, pero a mí sí me gustó la actitud que se le ve en una mini pequeña. O sea, bien bicho y los que supuestamente van a ser los villanos ya adultos. Están full. Yo no he visto el trailer y yo no sé si ustedes lo han visto, pero la opinión generalizada es no pasa nada, o sea, es puro exposition. A saber. O sea, como que te están pintando de la historia de cómo es la, o sea, todo es exposition, pero no hay ni siquiera un poquito de plot. Mira, no por aquí va a ir la historia. No es como que va a aparecer Batman durante los. Ajá, o sea, pero por lo menos que te digan, bueno, se va a tratar del chico y este es el problema o este es la en este momento este es lo que está pasando con esta persona, sino que ahorita nada más estoy explicando, este es Gotham, este es el Gordon, este es no sé quién, este no sé cuánto, parece que sale Cobblepot, parece que sale no sé quién, lo que me está poniendo las piezas, pero termina el pilot y no, lo que han hecho nada más explicarte quiénes están ahí, pero no hay nada. Uh-huh. Lo, lo que me da miedo a mí es que veo que están metiendo varios malos, y como dice Tico Más, ya se ven adultitos, a excepción de la Selina Kyle, y como que, ajá, y si desde ese entonces estaban estos manos dando verga y el Jim Gordon los podía detener, entonces, ¿qué puta va a llegar a ser el Batman, pues? No sé, me da ese, que sí, quiero ver cómo maneja realmente esa historia. Es que ese es el punto de la historia, el descenso de la policía de Gotham a los policías ineptos que conocemos y llamamos. Sí, pero va a ser un descenso después en todo lo que el Batman crece, o sea, que no eran tan pendejos porque les aguantaron bastante. Es que cabal, llegó el Batman y dijeron, ah, al fin podemos descansar. Al fin este los va a ver ya, pues sí, ya están tan viejos que no se pueden mover. No, pero también los malos, el Cobblepot ya. Y fíjate que es triste, pero de todas las series nuevas, esa es la que yo temo más que no que me va a gustar. Que le den en la neck, porque la premisa de un Gotham sin Batman, o sea, ni siquiera que aparezca ya de vez en cuando la sombra o la silueta de un edificio. Hubiera sido un Batman joven, un Batman que tal vez sin traje, pero que vieras el entrenamiento, que vieras, no sé. Sin los calzonillos. No, o sea, todo lo que está pasando en Gordon haciendo leñas, peleando con los malos y toda la onda. Meanwhile, en el Tíbet. Ajá. Haciendo push-ups. Haciendo push-ups. Ya, pull-ups. Y después regresar. Bueno, yo creo que tienen miedo de meterse con eso. Ya vieron que dijeron que no van a ver crossover con las películas. Correcto. Ah, pues sí, no pueden. Universo, o sea, televisivo con cinemático no se juntan. Sí, o sea que la esperanza que se tenía de que Green Arrow fuera el Green Arrow de la serie de televisión. Ay, no. Y también dijeron que Gotham no va a ser crossover ni con Flash ni con Green Arrow. Eso sí lo ha manejado mejorcito Marvel, ¿verdad? Va, pero espérate, Constantine fíjate. Tampoco puede hacer crossover porque está en otra cadena. Lo que pasa es que Flash y Arrow están en temporalmente están en el actual, tiempo actual. Ajá. Y Gotham está en el pasado. Correcto. Pero lo que están diciendo que les gustaría tratar de hacer algo con Constantine. Gotham Constantine. Un crossover ahí. Pero hay dos cadenas distintas, ¿no? Hay dos cadenas distintas, pero podrían sacar un Constantine más joven. Mm-hmm. O sea que no sería en realidad un crossover, sino que fuera. Ah, vos decís Gotham con Constantine. Ajá, No, sí, ahí sí. Podría. Es más, Gotham no va a ser el WB, en la CW, perdón. Creo que Gotham está en NBC también. No, pues, ya bueno, no vamos a chequear. Pasando a otras noticias, vieron el póster de Age of Ultron. Sí, pintado. Varios pósters. Ajá, que todas las imágenes forman un mega póster. Sí. Y vieron que aparecía en el fondo ahí. Parece ser The Vision, según la gente. Atrás de donde está Quicksilver, uh-huh. Arriba de él está un chamaco en capa que podría ser. Flotando en el aire. Correcto. Yeah. Puede ser Doctor Strange. Dejó varios. El Paul Bettany en una de sus entrevistas dijo un montón de cosas, tratando de no decir nada, pero se puede entender mucho. Pero dijo todo. Uh-huh. Prácticamente. Otro es Ant-Man. Espérate, antes de llegar a pasar a Ant-Man, con el póster, ahí lo que la gente teme, y es cierto, que Avengers 2 sea una sustitución del un montón de malos que eran fácilmente desechables, uh-huh. En vez de ser Kilratis, no eran Kilratis, eran Chitauris. Chitauris. Hoy van a ser minions de Ultron. No, pues sí, se van a quebrar al entonces, principal y van a caer todos. Entonces, fíjate que a mí me dio exactamente el mismo temor, pero después yo dije, pues es que la verdad que tienen que inventar una, o sea, para justificar que lleguen todos, no tiene que ser un malo, tienen que ser tan lejos, hijos de puta. Sí. A todos les tenés que dar algo que hacer a todos ellos. Cabal. Totalmente de acuerdo, pero. Hulk Smash. Pero sí da ese imán. O sea, lo tienen que manejar bien para que no suene una repetición de la 1. Uh-huh. Y sí, yo siento que entre todo lo que han dicho, sin decir spoilers, han dado bastantes spoilers. Uh-huh. Y yo por eso, fíjate que por eso no he visto ninguno de esos trailers. Por eso no los menciono, porque yo sí, gracias. Cuando lo leí, solo leí los encabezados y yo, oh shit, hubiera preferido no leerlo. Ya no seguí leyendo la noticia, pero, oh shit, man. Yeah. A ver, Tico Man, Ant-Man. Ant-Man, pues ya revelaron Ant-Man. Que la Evangeline Lilly, creo que se llama, uh-huh. la que salía en Lost. En Lost, sí. Ella no va a ser Janet Van Dyne, sino que va a ser la hija de Janet Van Dyne, porque Michael Douglas es. Va a ser el papá. Es Hank Pym. Uh-huh. Entonces, el Paul Rudd es Scott Lang, uh-huh. que es el sucesor. Uh-huh. Entonces no va a estar casado con la Wasp original, uh-huh. sino que con la hija de Wasp. O sea, que le va a andar buscándole dónde picar. O sea, es una generación después. Cabal. Y por eso mismo siento que también no está dentro de la continuidad de películas, porque ahí sí le han dado una gran vuelta a la historia de Ant-Man. Uh-huh. Sí. No, no está dentro de la continuidad de cómic. De la universo cinemático Marvel. Creo que no está. ¿Crees que sea completamente diferente? Yo creo que sí, porque es a quien le han dado más vuelta al origen. Podría, fíjate que... Pero, si son en el mismo tiempo. Podría. Lo que me sorprendió es el malo. Al malo, su identidad va a ser Yellow Jacket, que fue una de las identidades que utilizó Ant-Man en algún momento, cuando andaba con sus problemas de... psicológicos. Personalidad. Y que en este caso va a ser un científico que adquiere, roba o copia partículas PIM para también adquirir partículas poderes. Partículas PIM. Las PIM. Poderes similares. Yellow Jacket era malo. No. Fíjate que era Hank PIM y por un momento era como la personalidad más violenta de Hank PIM. Ya. Y en, creo que como Yellow Jacket fue que diseña un robot para pelearse contra los Avengers. Yo lo único que sé de Yellow Jacket son las calcomanías que salían en Kellogg. En Kellogg, sí, salía. Mira, el personaje que han puesto a la hija de Douglas, de Mike Douglas, la Angelina Lee, no es parte del universo Marvel original, el 616. Sin embargo, ese personaje sí lo utilizaron en Avengers Next. La versión, uno de los mundos alternos de Marvel donde aparecía la Spider-Girl, que era la hija de Peter Parker y Mary Jane, que adquiere poderes y se hace Spider-Girl. En ese universo crean también la siguiente generación de Avengers y aparece la hija de Hank y de la Wasp. Y es el nombre que le han puesto a esta chera. Ah. Con la diferencia que en ese universo ella se hace mala. Oh. Era de los Revengers, que eran las... Bueno, ya sabemos. Ajá. Así que te abre la puerta de, hey, simplemente están prestando ideas de otro universo, personajes, no necesariamente que le van a hacer malas, o quien quita, te están tirando también, que no va a ser simplemente el interés romántico de Paul Rudd. Pegando un salto. A ver. Godzilla, ya confirmaron. Godzilla 2. Nice. Mothra. Y que siempre va a ser Gareth Edwards. Tres monstruos, vea. Siempre va a ser Gareth Edwards, el director. Aunque esté ahorita dirigiendo alguna movie para Star Wars. Pero sí, confirmaron a Mothra para la secuela y a Ghidorah. ¿Cuál? A Ghidorah. Pero hay King Ghidorah. Es uno de tres cabezas. Sí. Enorme. Excelente. Ese es el rival más fuerte de Godzilla. El mero palomísimo. Es el mero mero. Tal vez ya debería ser un poquitín, va. Sí, tal vez enseña más de la mood. Ese me suena al primer malo de Mazinger, el que tenía dos cabezas. Ah, ese es Douglas M2. Douglas. Yeah. Siempre que conozco a alguien que se llama Douglas, solo pienso, decirle M2 al final del nombre. Y no me entendés por qué. Sí, como... Douglas M2 de esos que... también tenemos noticias de... ¿Y la Ángela? Ángela. ¿Y el Multiversity? The Community. Espérate. También. A ver, dale Community. Seguimos con Ángela después. Community, nada más han mencionado que regresa en Yahoo y que posiblemente va a ser hasta después de Christmas que van a salir los nuevos episodios. Y todavía no han dicho quiénes son los cast members que regresan. O sea, que como que va a haber cambio de elenco. Solo Jeff Winger va a estar ahí. Capaz. Y el Dean. Ah, no. Uy. Ahí sí no me interesaría verlo, si no sale un poco, aunque Abed, sea... Abed, por lo menos. Va a ser un one-man show de Abed. Abed no, y la Cherita. ¿Es que hay dos? No, la Brita. Está la Shirley, Amy. La Brita. Brita y la otra. Amy's Boobs, ¿cómo se llama la? Amy es. Uy, Amy, Amy. No es Amy. Amy Fairfond. Bueno, como sea, no, pero mira, si Annie, ya se... Annie. Boobs. Es que ya habían perdido a dos. Al negrito y a Pierce. Y si hay más cambios, ya no va a ser Community. Es que era bien complicado, fíjate, porque ese personaje de Troy con Abed era click. Ajá, hacían buena química los dos. Y eran pivotales. Sí, así que alrededor de ellos dos es que se llamaba todo el deschongue. Pero bueno, vamos a ver ahora la nada más bien. Con... ¿Y, van a sacar de un solo la temporada o la van a ir sacando? No, por semana por semana han dicho. Específicamente dijeron eso, no vamos a hacer como Netflix, vamos a soltar episodio semana a semana. Dice el chero este Harmon, dijo que básicamente es así como lo ha visto ahora, dice, la única diferencia es que hoy va a ser legal. Así, o sea, como siempre los has visto, lo único que ahora va a ser legal. Siempre. Ah, mira, hablando de eso, la leyenda de Korra. Que dejaron de transmitir Korra por Nickelodeon. Uh-huh. O sea, ya habían pasado una parte de la tercera temporada, pero dice que el resto de la tercera temporada no va a aparecer en el canal Nickelodeon, sino que se va a ir directo a online, en el sitio de ellos, no sé dónde. No sé de dónde puta. Pero la cosa es que van a ser transmitidos online, igual, semana a semana, un episodio nuevo. Esto, al final, en la Comic Con explicaron por qué. Sí, porque está rara esa cosa. Mira, ya como background, antes había pasado eso de que la temporada 3 no había mostrado buenos ratings. Y la había... La 2. La 2 y el principio, la parte inicial de la 3. Poco rating porque... En parte, no habían hecho mucha publicidad. Realmente, la madre dice, puta, hey, ya empezó. Así como que no había tanta, sí había expectativa, pero no se tomaron tanto el trabajo de avisar a todos. Otro es que había pasado del sábado en la mañana, que es la hora tradicional de caricaturas, la habían pasado a viernes en la noche. Y que en ese horario estaba teniendo muchos problemas en mantener su audiencia. Pero dice el creador Brian Gunietz, ¿no? Sí, repetilo si quieres. Que a pesar de los ratings bajos, salud, siempre se mantuvo en vía digital de las mejores series de Nickelodeon, pues. O sea, que, que downloads hasta la mierda. Entonces dijeron, no, hombre, sí, que realmente la audiencia está ahí en línea. Uh-huh. La verdad que ahí tienen razón. Entonces decidieron entendemos, no te preocupes. Decidieron que, bueno, nos cuesta que haya un horario en la programación tradicional y ya de por sí toda la mano le está bajando, entonces bueno, pongámoslo en línea. La buena noticia es que vamos a ver, no la cancelaron del todo, pues la vamos a poder seguir. Y ya ordenaron la cuarta temporada, entonces me imagino que la cuarta va a ver directo online. Ah, me imagino, no lo dudes. ¿Va? Don Julius. Vamos a ver, hablando Star Wars Rebels, de cómics. IDW va a hacer la adaptación a cómics de Orphan Black. Serie de ciencia ficción que le gusta a Brito Mann de Canadá. Terminé de ver la primera temporada este fin de semana. Puta, qué buena esa mierda, mírenla. Fíjate que yo vi el piloto después que vos lo recomendaste. Uh-huh. Dije, tal vez algún día, pero... ¿Cuántos episodios es la temporada completa? Son 10 episodios por temporada, si son temporadas cortas. Okay. Fíjate que he seguido leyendo cosas muy buenas. Dicen que la Chera se tira unos papelones porque hace... ¡Coma mierda! Man. Hace es que mira... la misma chica, como la historia de clones, aparecen como 12 clones diferentes de ella y ella realiza diferentes personalidades e interpretaciones de cada uno. No, y no solo eso, de repente... Hay múltiples de repente. Se les arma tal despije que le toca hacer uno de los personajes malactuando a otro personaje. Entonces, puta cagado de la risa, buenísima. Pero es acción, es intriga, risa, ¿qué? No, risa no, es acción, quizás es más intriga que acción, pero tiene un poco de ambos. Pero sí, de veras, se las recomiendo. En IDW. Marvel también, el presidente Marvel hizo comentarios referente a que en las películas podríamos ver en el futuro a Cara Roja, Cráneo Rojo, como se conoce hoy más popularmente, y al Mandarín original. Ya. O sea, no al Ben Kingsley, sino que al Mandarín. Sí, correcto, al real. Al que quiera de regreso. Real Mandarín. Así que ya comienzan a tirarte indirectas. Pero el Calavera Roja se murió, pues. ¿Calavera Roja? No, se lo chupó se teletransportó. Después de eso, confirmaron también que van a lanzar Marvel un cómic dedicado a Ángela, como una asesina de en Asgard. Creo que así se llama el título. Ángela, Assassin de Asgard. Mira, Asgard, ojalá Assassin, con tal sí. de que le ponga algún buen arte. Porque la gracia de la Ángela de verla. Más. La comparación que hacen es que va a ser la Black Widow de Asgard. Y déjame ver quién están en el... Sí, porque pelirroja, masita, sí, pues, sí. No, va... Va a dibujar Phil Jiménez. Ah, está bien. Está bien, pero que cada cómic va a tener como 15 páginas de la historia principal que la va a dibujar Jiménez y después va a tener un backup que lo va a dibujar Stephanie Hans. Esta Stephanie no tengo Hans? Referencias. ¿Hans? Es pariente de Solo. Y lo va a escribir... Gillen, ¿quién es? ¿Quieron Gillen? Kieron, sí, Kieron Gillen. Karen Gillen. ¿Qué escribía ese? ¿Hace? Escribía cómics. De no, X-Men, no sé. Recientemente. Creo que sí. Y eran buenos, me acuerdo. ¿Qué más? Mira, Multiversity también. Salió Grant Morrison hablando de eso. No he leído qué dijo, pero sacó un mapa de los 52 mundos. Se ve como un tablero de damas chinas. No. Sí, damas chinas, correcto. Sí, y tiene como que varias esferas, ¿verdad? En las esferas de en medio están todos los universos, afuera están las esferas de los dioses, y ahí sale los mundos como el... Ahí está el cielo, está New Genesis, está Dream, la tierra del Sandman. Ah. Y por ahí, en el mismo plano pone Apocalypse, a los inframundos, así. De ahí, ¿qué más? Mira, este es el proyecto que Morrison comenzó a trabajar desde hace 8 años y lo han venido anunciando y promocionando y finalmente es en agosto lo comienza, sale el primero a la venta. Como que es una miniserie, va a tener cada issue dedicado a uno de los universos. Habla, por ejemplo, el primero va a hablar de la Sociedad de Superhéroes, donde en el año 2014 acaba de terminar una especie de una versión de la Segunda Guerra Mundial, pero hay una nueva guerra y va a ser en la que incluyen zombies, como ejércitos de zombies. Esperemos que lo escriba bien. En la Tierra 20 va a aparecer Avin Sur, aún es el Green Lantern que defiende a la Tierra y que va a ser una historia bien interesante porque nunca hemos leído historias. Aventuras de Avin Sur como Green Lantern y va a trabajar a la par de Lady Blackhawk y del Doctor Fate. Hay es otra. Que como que le llega a agarrar personajes súper oscuros. Para... Sí. Fíjate que en la Tierra 3, este me llamó la atención. No, en la Tierra 16 va a ser en el tercer. La tercera parte. Va a ser donde es la siguiente generación de superhéroes que conocemos, los principales. Wow, donde la hija de Green Arrow, que viene siendo Arrowette, es un personaje al estilo Miley Cyrus, lo cual no creo que es va muy sacar la lengua y va. No, mejor vamos a... Hay uno donde el Damian Wayne, el que es Batman Jr., está saliendo con la hija de Lex Luthor. Yeah. Wow. Y donde Lex Luthor ya mató a Superman. O sea que sí, vas a ver versiones de los personajes... fumadas, como lo puede hacer Morrison. Right. No diga right. Lamentablemente faltan bastante. Aparecieron las primeras fotos, no sé si sale en la extra o en el piloto de Red Arrow. ¿Cómo se va a ver? En el traje se ve bien chivo. En el trailer se ve tirando así. Es igual el de Green, pero red. Red. Sí. Pero es un red bien mate, no es un red brillante. ¿Y se ve más de cuerito? Sí, cabal. Ay, se ve cuarito. De cuarito rojo. También hablan que va a salir Ray Palmer en la serie. Brito ya nos había dicho la semana pasada que en el episodio 8 van a hacer de cada una de las... Sí, con las chicas. Sí, Flash con Arrow van a hacer el crossover. Yo dije. Sí, creo que tú dijiste. En la serie de Flash anunciaron ya que va a salir Capitán Frío. Va a salir el hermano del que sería... Pero en sus inicios era solo teniente. Sí. Teniente Chiflón. El teniente medio heladito. El teniente Popsicle. Sargento Paletero. El sorbetero, loco. El bolis, lo tenía al lado. Sorbetero, eso es una pose. Pues ya sí. Se me acabaron las noticias, no sé. No, espérate, yo tengo. Bueno, las fotos de Ben Affleck, salió otra foto. Oh, no. Triste. Lo sale triste todavía. Todavía está triste, no sé qué le han hecho. Bueno, entonces vamos a tener que seguir con las últimas. Lock and Key, la serie de Joe Hill, que han estado en desarrollo de televisión por tanto tiempo, filmaron el piloto, lo descartaron, no se lo aceptaron para desarrollarlo. Pero ahora anunció en San Diego que están desarrollando como una trilogía de películas para cine. Una trilogía de tres películas. O sea, no pudieron con un piloto. No pudieron con tres películas porque se estrelló. Así que ahora están en conversaciones con Fox. Ah, no, con Fox estuvo, perdón, era en televisión. Ahora están hablando con Universal para hacerla. Espero que sí sacan esas películas. Sacaron también pasaron trailers de la nueva serie de televisión Ascension, que es una historia en 1960 donde la humanidad está convencida que está al borde de tercera guerra mundial, que va a ser atómica, que se va a acabar el mundo. Así que toman a 600 personas, las montan en una nave espacial que es más grande que la Torre Eiffel y los mandan a un planeta habitable que han descubierto, que está como a 100 años de camino de la Tierra. Pero esta mara la mandan y no está comunicada con la Tierra, no tienen la tecnología para estar en comunicación. Así que a 50 años de estar viajando, ya hay una nueva generación que no conoció la Tierra, hay facciones disidentes que dicen, ellos, es una locura, regresemos. Y la historia se va a tratar de lo que sucede en esta nave y en la sociedad, que ellas lo habían planificado demasiado. Y de repente las bichos dicen, yo no quiero hacer lo que ellos me digan que suena trabajar. Bien como precuela Battlestar Galactica. Que después se van a hacer 13 tribus, van a ser los Cylon, van a regresar a Latino, no sé. Fíjate que lo que pasa es que no veo mucha acción y como que va a ser todo drama acerca de los problemas que tienen dentro de la nave. Nunca, no se van a encontrar extraterrestres. Es más, suena más a, no sé si viste unos pilotos que dieron hace un montón de años en un canal aquí, que se llamaba Starship Voyager. Sí, pero esa era una secuela de Star Trek. No estoy hablando de Voyager, sino que esta es una nave súper, súper, súper chola, que habían subido un montón de mara porque iban a hacer un viaje a buscar una estrella para que los humanos pudieran habitar. Y es un piloto de tres capítulos que unieron en una movie, que cabal es de esa, que se llamaba Starship Voyager. Pues suena parecida, bastante similar. Pero los comentarios que veo acá no es una serie como que me anime o entusiasme mucho. A ver, también mostraron primeros escenas de batallas humanos contra orcos como parte de la película de Warcraft, que dicen que bastante violencia y muy buenas. Kirkman, el creador de Walking Dead, está en preproducción de una nueva serie, pero esta vez va a ser con Cinemax, que se llamaba Outcast. Pero está bien temprano, porque a duras penas Cinemax acaba de aprobarlo. Pues sí. ¿Alguna otra? Espérate. Ya hablamos de multi. Esta ya, Arrow ya. Ah, los agentes de S.H.I.E.L.D. Van a oficialmente a formar parte del universo Marvel. Va a salir la Sky y la no sé qué puta. Van a agarrar a los personajes de la serie y los van a introducir ya en los cómics. No se los tenga Bendis, que los mata a todos. Y van a crear un cómic otra vez, otro nuevo volumen que va a ser S.H.I.E.L.D. Entonces van a utilizar a esos personajes. Y ahora la promesa de siempre, cada vez que hacen un cómic así, es que van a hacer todas esas aventuras que no pueden hacer en la televisión por falta de presupuesto. Porque acá es barato dibujar lo que sea. Es barato dibujar más helicarriers que se estrellen. Y parece que lo va a comenzar escribiendo Mark Waid también. Ah, bueno. Perdón, se llamaba Earth Star Voyager. Ah, fíjate que me suena algo. Sí, me suena a Star Trek Voyager. Era un piloto de Disney. ¿Y era de Disney? Sí, era Disney. Aquí está la nave, mira. Sí, fíjate, tengo ahí un déjà vu. Ahí Rampage nos estabas mostrando escenas de Star Wars Rebels. Ah, buenísima, se mira. Que estoy tratando de ver cuándo lo comienzan a dar, pero no encuentro la fecha. Yo sé. A mí lo que me gustó del trailer de Star Wars Rebels, ajá, es que ves una combinación, bueno, son los mismos dibujos de computadora de Clone Wars, ajá, el mismo estilacho. Pero lo que me gusta es que ya ves Stormtroopers, ya ves cruceros imperiales de Star Wars, ves robotitos de dos patitas que parecen a los AT-STs, o sea, ves TIE Fighters, ya ves, ya digamos todo lo que conocías ya de Star Wars. Y finalmente, para cerrar las noticias, como es tradición, en San Diego, entregan los premios Eisner a lo mejor de los cómics. En esta ocasión no vamos a leer tampoco toda la lista de premios, no son muchos, pero sí los más interesantes. Son los primeros 30 nombres. Sí. El mejor single issue, la mejor historia de un solo cómic, fue Hawkeye número 11, Pisa is my business. Que si no me equivoco, esta es la historia contada desde el punto de vista del chocho, del perro, que se llama Pizza. La mejor serie, nuevamente, fue Saga, por Brian K. Baum. Esta épica tipo novela intergaláctica de una pareja que anda huyendo con su bebé. Mejor serie limitada, The Wake, de Scott Snyder, publicada por Vertigo. Mejor nueva serie fue Sex Criminals, de Matt Fraction, que le estuvimos aquí comentando para el episodio 469. Y después ya no me suenan muy conocidas las demás. Bueno, y Omar está viendo, creo que un footage del crossover de Springfield, de Simpsons, con Family Guy. Uh-huh. Que te soy sincero que no sabía que iban a hacer esto, fíjate. Yo sabía que eso existía en Paquines, que en los cómics Family Guy era un cómic de los Simpsons, y los Simpsons era un cómic en el mundo de Family Guy. Pero que lo han animado está chido. Eso va a estar buenísimo. Springfield Pie seems nice. We should visit here again. I don't know, Lois. This seems like a one-shot deal. Oh, and don't... Está interesante. Ajá. Pero la mara toda amarilla a la par de los... Los dibujos de cada quien, ¿verdad? Hechos, me imagino que en la misma tipo de animación y todo. Como bueno, Family Guy, animación es como que... Los Simpsons. No es por nada, o los dos son así una animación medio pobre. Ajá. No, los Simpsons tienen mejor animación. Sí. ¿Que Family Guy? Sí. Es casi igual, si son Talking Heads. Bueno, yo, Fanny, corrijo lo dicho. No sé cómo será la de Family Guy porque nunca me llamó la atención verlo, pero para mí los Simpsons no tienen mala animación. Bueno, es similar. En las peleas que tiene el Peter Griffin con el pollo en Family Guy son súper, súper animadas. ¿Pollo? Sí, siempre esa pelea tiene su archirrival que es un pollo. Pero no es pollo el de Chu. No, es un pollo gigante. Special Agent Pollo. Bueno, ¿y Chu tiene nueva serie? IPS Otro White 219. ¿Qué es eso? Ah, puto. Ya tenemos comerciales. Este es un... Sí, recuerde, la erección de... Y es un infomercial y sale tal. No es un problema. Sale tal video. Bueno, y mira, mejor escritor también fue Saga, mejor penciler, dibujante también. Y sigue leyendo, Julio. Sí, estoy buscando. No, mejor colorista fue ya por los Jonas correos, Staples, pero... de Saga. David Aja, mejores portadas para Hawkeye. David Aja, encontré... si es español, hombre, no es David. No, David. Es David. David. David Aja. Ajá. Uh-huh. Y ¿qué se el cree? Que me llama la atención, mejor publicación de comedia o de humor, La Pequeña Princesa de Vader, que es... Esos son buenísimos los Vader Little Sith. Sí, que son como libros de Darth Vader haciendo buen papá a su hijita. Son bonitos. Ya estuvo. Para. Vamos a leer correos. Aquí tenemos uno de nuestro amigo Robotman que nos dice: hola, geekos, Robotman aquí saludándolos. Quería decirles que ya vi varios reviews preliminares de Guardians of the Galaxy y todos han salido muy favorables. Incluso en Rotten Tomatoes lleva 97% de aprobación según 25 críticos. ¿Saben lo que significa, verdad? Que tendremos otra película de Marvel exitosa. Ya hasta creo que anunciaron en la Comic Con que tendrá una secuela. Esperamos que le vaya muy bien en el box office y que los personajes sean populares como el resto de los de la Marvel Universe, especialmente Rocket Raccoon. De todos los anuncios de la Comic Con, lo que más me ha emocionado es el Multiversity de Grant Morrison, porque se nota que se han craneado una historia de proporciones bíblicas. Tanto así como craneado, yo creo que no es tanto como fumado. Sí. Los teasers de Avengers 2 y el nuevo traje de la Wonder Woman, aunque debo mencionar que me gustaría que tuviera colores más brillantes, porque con esos colores se parece demasiado a la China, a la princesa guerrera. Sí, por ahí en el chat mandaron un... Él lo mandó también. Ah, él lo mandó. Sí, sí. Pues está, es que está bien, bien casi idéntico. Por cierto, Tico Man, escuché que ya leíste Daredevil de Mark Waid. Yeah. ¡Al fin! Está bueno. Uno de ustedes está leyendo ese cómic que para mí es uno de los mejores que tiene la Marvel ahorita. Claro, sí. Espero que los otros geekos lo vean, vale totalmente la pena. Me despido, señores, cuídense, que la pasen muy bien, y le pido a Marman que me mande un flash, ajá, y toma, dice. Así que aquí ¿cuál va. ¿Cuál es el ajá? ¡Flash! Bueno, mira, salió múltiple. ¡Uf! Y no pare, rayo. Sí. Puta. Y el... ¡Ay, la... okay. Faltó el ajá, pero no esto funcionó el botón. El flash de... Oh, está, de se flash está descomponiendo por completo el pod producer. ¿Y sabes qué? Ya no lo hacen. O sea, el se chef... cae por partes. Sí, sí. Ni modo, va a tener que hacer una búsqueda de pod producers. Voy a tener que hacer yo mi propio programa. Vamos a aprender Python y lo vamos a hacer. ¿Y si ahora se traba el programa? Sí, sí, sí. No, pero el mío va a ser bien hecho. Se va a trabar bien, vergón. Sí, se va a trabar súper. Porque es bien vergón, se va a trabar. Sí. Ese va a botar toda la computadora. Te formate el disco. Sí, sí. Alright. Solo de correo. No, tenemos también aquí de nuestro amigo Bartiel Schiffer, que nos dice cómo le va, geekos. En vista que Tico no ha visto la serie que le recomendé, la vuelvo a recomendar, solo que me dio hueva volver a escribir todo, así que hice un copy-paste del mail anterior. Dice, Setsuen no Tempest. La historia se centra en Takigawa Yoshiro y su amigo Fuwa Mahiro, un adolescente cuya hermana fue asesinada misteriosamente hace un año. Mahiro desaparece, ya que decide investigar el caso de su hermana asesinada. Por otro lado, Yoshiro es acorralado por una mujer llamada Evangeline, investigando sobre el paradero de su amigo Mahiro. ¿De qué está hablando? Una serie que se llama Setsuen no Tempest, que okay. Te la recomendó Bardiel. Bueno. Se oye como que tres historias distintas, ¿no? Sí. Relacionadas. Mahiro fue contactado por Kasurabi Hakase, que es una maga que se encuentra en una isla desierta de la que no puede salir, ya que se opuso a los deseos de su clan. Entre Hakase y Mahiro hay un trato en el que Hakase ayuda a Mahiro a encontrar a los culpables de la tragedia de su hermana, y Mahiro, con la ayuda de Yoshino, detendrán al clan Kasurabi, que pretende despertar el árbol del éxodo. Say what? Que traerá consigo la destrucción del mundo. ¿De Edmundo? Oh my God. Sí. ¿Sabes cuál vi hace poquito? Bueno, TL.DR. Sí. Cuando digo hace poquito fue justamente ayer, vi toda la serie. Ajá. Una que se llama The Fragments. The Fragments. Ajá, que es de un delincuente que lo, básicamente lo fuerzan a unirse a un club, que es el club de creación de juegos. Ajá. De esta escuela. Y, mira, es una serie, así que los personajes todos bizarros y todo, y es chistosa, tiene su toque de anime de harén, pero es chiste tras chiste y realmente tiene bastante entretenido. Cool. La otra cosa que nos recomienda por acá es que lo que más me tiene enganchado desde hace mucho tiempo es One Piece. Tal vez es la cosa mía, pero siento que entre todas las sagas esta va un poco más lenta que las anteriores. Me gustaría la opinión de Tico. Fíjate que el anime One Piece, tengo un rato que no lo veo. Ahí por ahí metieron una historia con The Fillers. Que ay, dije, vale, que eso. Entonces ya no lo estoy viendo. Yeah. Pero sí he seguido viendo el manga. Uh-huh. He seguido leyendo. Ahorita no sé en qué parte irán en el anime. Pero te digo, en el manga ahorita están en medio de un gran desvergue que son ejércitos dándose vergue y aquí que y después a matar al líder de este país que lo tienen en la mara sometida y puti, liberar una raza que tienen ahí esclavizada y de todo. Yes. O sea, ahí no creo que diga, ah, qué lento está esto. No, ya soltaron todo el deber. Hola. También nos escribió nuestro amigo Mauricio Ayala y nos dice, hola, Ayala. Geekos. Les escribo en esta ocasión para compartirles que compartirles un poco de la serie más fumada de las Tortugas Ninja, ya que no escuché que la mencionaran en el episodio anterior. La serie llamada Mutanto Tatoruso Chojin Den. Ah, un anime, ok. ¿Sí? Es como cuando Transformers sacó todas las continuaciones japonesas. Sí. Es Mutant Turtles, okay, The Legend of the Superhuman. Y es un anime de solamente dos episodios en los que se establece lo siguiente. Las tortugas se pueden transformar en criaturas wolverinescas con la ayuda de unos cristales llamados Mutastones. Shredder, Bebop y Roscoe también tienen el mismo poder, excepto que Shredder se transforma se transforma en un dragón engendro de Satán. Las tortugas no solo puede transformarse en Wolverine, pero también se pueden fusionar para formar algo que parece una mezcla entre Voltron, Batman y el Redeemer de Spawn. Al parecer, los Foot Soldiers tienen muy buenos beneficios trabajando para Krang y Shredder porque les dan vacaciones pagadas en Miami. What? Y todo esto es solo el primer episodio. Espero que la vean, aunque sea el opening, y que nos den sus opiniones porque creo que lo amerita. Finalmente, pasando a otras cosas, quería compartir con ustedes mi opinión en Guardianes de la Galaxia, ya que tuve la suerte de ir junto con mi novia a un first look de 20 minutos en IMAX 3D. Okay. Nunca, IMAX, wow. Nunca he sido fan de ver películas en 3D, pero verdaderamente esta película lo amerita. Véanla en 3D si es posible. La escena que nos mostraron estuvo llena de acción y chistes, y creo que Rocket Raccoon se va a robar el show. Prepárense para ver un incremento de mercancía con imágenes de mapaches en el futuro cercano. Gracias, Kikos, y como siempre, salud. Y ¿sabes lo que va a pasar? Que todos los niños, yo quiero un mapache mascota, y después va a casos de rabia incrementarse. Sí. Alright. Thank you. A ver, ¿qué más tenemos acá? Rod DS nos dice acá, ¿qué tal, mis estimados Kikos? Hoy les escribo para que me ayuden con su infinita sabiduría, ya que hay un par de películas que me gustaría que me ayudaran a identificar. Este es trabajo para Julius. Ya que la vi una vez en la tele, pero nunca supe cómo se llamaba. Solamente y que no considero podrían ser de interés geeko. La primera trata de un chico de universidad y sus amigos, entre ellos su novia, que trabajan en un proyecto de inteligencia artificial y crean un robot bastante funcional. Sin embargo, la novia sufre un accidente y queda como en coma o algo así. Así que el novio viene y usa el cerebro del robot y le pone el chip del robot en el cerebro a la novia y la revive. Pero es como un zombie y tiene los recuerdos del robot y como había gente que no quería al robot y lo maltrataba. La chica zombie robot los empieza a matar y no les platico el final para que se piquen y la vayan a buscar o igual alguno de ustedes la vio y recuerda cómo se llama. Recuerdo haberla visto una sola vez en la tele abierta aquí en México, pero hace mucho. Ojalá me puedan ayudar para no ser abusivo y no extender el correo. La otra película que me gustaría que me ayuden a identificar, se las comento en la próxima semana. Dice. Okay, pero de veras, ¿Sherry 2000? ¿Cómo? ¿Sherry 2000? No, eso es uno que se le había jodido su robot compañera. Haceme forward del correo. Ah, ahorita. Y mira, ya que habla de inteligencia artificial, la otra película que vi esta semana, a decir verdad, fue Transcendent. La de... Ah, Johnny Depp. Johnny Depp. Juanito Depp. Que tiene una historia similar, solo que más actualizada. Solo que totalmente distinta. Un científico que trabaja en desarrollo de inteligencia artificial con su esposa y aparecen unos terroristas que tienen miedo a esos desarrollos, matan a un montón de mara en laboratorio y a él lo hieren mortalmente. Así que no les queda otra que hacer un upload de la mente de Johnny Depp a la mega computadora que habían creado, porque la computadora no podía desarrollar inteligencia ni conciencia. Entonces el plan que tenían ellos era hacer una upload de un humano. Así que Johnny Depp, su cuerpo muere, su inteligencia queda en la máquina supuestamente, y ahí va el desarrollo de la película. Lastimosamente la película no pegó y me di cuenta por qué. La historia es medio lenta. Resulta que Johnny Depp inventa mil cosas en la computadora, nanomáquinas, puede curar cualquier enfermedad, puede desarrollar técnicas de construcción inverosímiles, pero en un periodo de 2 años. O sea, hacen de todo en un tiempo exageradísimo. Y al final, claro, los humanos no les gusta lo que están haciendo y lo atacan. No les cuento más porque... Mira, me parece bien parecido a la película Her. La del... Este chavo, ¿cómo se llama? Joaquín Phoenix. Y la Scarlett Johansson, por cierto, que es la voz de la robotita. Bueno, es similar, pero sí, hay un montón. Chero se enamora con su sistema operativo, básicamente. Okay. Y que el sistema operativo es la Scarlett Johansson, como una Siri. Ok. Yeah. Pero esta más va por el camino tipo Frankenstein. Un desarrollo científico fuera de control y comienza a matar Mara. Ah, aquí no matan a nadie, pero la pila es que la... Bueno. Tampoco en esta matan, no, pero no ven una... Sí. Pero sí, da un feeling bien feito al final porque es como que... Fuck. Bueno, dice acá también... dice que nos escucha en los podcasts viejitos. Dice que va en el 26. Y tenés así un montón que, para escuchar. Yes, hey, pero mandanos de en el 26. La próxima semana el otro reto y este mándamelo. Ya te mando. Sí, no, y si podés, ahí me vas mandando en qué podcast viejos están haciendo reviews de juegos para otro proyectito que tengo por ahí. Hola, Kiko, lo primero que tengo que decir es Chazam, dice. No, la verdad, me gustaría pedirles si, además de su transmisión en video, podrían poner una solo en audio, como antes. La verdad es que la pobre velocidad de internet que tengo no me permite verlos en vivo y gato color. Comprendan a un estudio, dice acá. Y también me gustaría que hicieran el especial de los mejores animes gore, como Higurashi no Naku Koroni. ¡Ay, Tico Man, ese es con vos! Urosoki Doki. Higurashi no Naku Koroni. Y su segunda temporada es Nemosain. La otra es otra gore, Envelife. ¿Me podrían poner, por favor, un... Híjole, quiero un kimochi con eco, así que... Un kimocheco. Sí. ¡Kimochi! Saludos desde un pueblo perdido de El Salvador. Salud. Así que ahí está para nuestro Oscar Alexander. Pues hoy transmitimos solo en audio. Ya no nos pasamos a video. No te lo pierdes, Oscar. Y te diste color con lo de gato color. Tenías que ser guanaco. Sí, cabal. Nuestro amigo Carlos Zambrano nos mandó una portada para el episodio número 478. Que queda aprobada. La masita Megan Fox. Está bien guapa. Alright. Y que acá, nuestro amigo... Poeta Guanaco nos mandó por acá Arrow Season 3 Extended Look en YouTube. Así que ahí está. Un Extended Look de Arrow. Bueno, eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer de nuevo a nuestros productores ejecutivos Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Astru Barjazo y Miguel Díaz Hidalgo. Muchas gracias. Gracias, amigos, por patrocinarnos. Ahora, gracias a ustedes, a los que nos patrocinan, tenemos menos anuncios ya en la portada de Comiquicos. Visiten comiquicos.com, busquen ahí el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere. Y forme parte de este grupo de exclusivo de productores ejecutivos que pueden pasar horas y horas ahí jugando con la masita de Behavior y con todas sus juguetes y extremidades. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecerlos por estar aquí con nosotros. Y yo creo que ya se nos durmió Brito. Casi. Alright, señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Hablando dormido. Sí. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Pues hoy en día estamos en una época en la que una niña le pregunta a su papá, mira papi, ¿qué es esto de un sex tape? Y el papá se tardó como media hora en darse cuenta que lo que le estaba confundiendo era la parte de tape. No la parte de sex. Pero bueno, también tenemos señoras y señores para ustedes un... Trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Ah, Sutherland Julius embadurna nuestra cabeza con basura. Y aquí va un spoiler de todas formas. No. En la película Transcendence con Johnny Depp que acabamos de mencionar, uh-huh. el personaje Johnny Depp es asesinado por este grupo terrorista casi al inicio de la película con una bala de plutonio. Y lo que sucede es que a pesar que la bala no lo mata, el envenenamiento por radiación lo termina matando semanas después. Este método fue usado por primera vez en el asesinato de un ex oficial de la KGB, Alexander Litvinenko, en Londres en 2006. ¿2006? Sí. Wow. All right. Bueno. ¡Salud, Mara! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!